Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este huracán de conceptos abstractos y abyectos de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 135. Mi nombre es Maxi, hoy es domingo, no es lunes, porque estamos modificando nuestro cronograma grabátil debido a una situación que se va a generar próximamente. Pero no vamos a revelar absolutamente nada más del tema. No estoy solo, sino que estoy, por supuesto, como siempre, con un recientemente levantado Nicolás Vegas Palermo. ¿Cómo estás, Nico? Bien, estoy todavía terminando de amanecer, son las 4 de la tarde. Ayer estuve descontrolando bocha, porque era la consigna, ¿no? Del cumpleaños de nuestro amigo Pablo Jay. Así que, nada, hoy estoy bien, pero dormido. Eso pasa cuando se acuesta a las 7 y está viejo. Pero bueno, vamos a grabar, qué sé yo. Bien, perfecto. Bueno, habiendo hecho las presentaciones correspondientes, nos abocamos a saludar y a felicitar, ¿por qué no? A la gente que pasa y nos deja saludos, comentarios, menciones y demás cosas, como por ejemplo Ezequiel de Simois, Alejandro Some, Jorjor, Falduti, Marcio Rosa, Sergio Suárez, Gonzalo Souto, Carlos Molina, Carlos Fernández, Román Frontini, a quien le bloquearon SpreadshotNews.com en su trabajo. Son re gorra. Y loco, habilítenle SpreadshotNews.com a Román Frontini porque se pudre todo y no puede escuchar el podcast, Ahora, cuando escuchen esto a través de ningún lado porque está bloqueado, te van a dar... Claro, exactamente. Háganme caso después de no haber escuchado esto. Bien. A Guillo, Lean, Santiago y Derek Davidson también. Perfecto. Tenemos un par de comentarios destacados, como siempre. Uh-huh. Yo quería destacar, por ejemplo, tengo dos, pero uno es el de Guillo Leos, que dice: me lo escuché todo ayer mientras jugaba Bloodborne, vi el tráiler de Batman en simultáneo con ustedes, los quiero. Muy directo, cortito y al pie, y me pareció un comentario muy enternecedor, así que dije, vamos a destacarlo. Después tengo uno de Marcio Rosa, que me olvidé de resumir, así que voy a leerlo rápidamente, que dice: vengo escuchando 4 capítulos de Expression News por día, ando algo perdido en los comentarios. Primero que nada, bien ahí explicando de forma correcta el tema de Nintendo, me cansé de leer pelotudeces al respecto de toda la puta semana. Sobre K-Gate, Konami vs Kojima o algo así como Kramer vs Kramer, dice. No sé qué decir. Encima, hoy leo que el trademark de Kojima Productions fue disuelto o algo así. Por un lado, una patada en la pija para Konami, que oficialmente son peor que Capcom con lo que acaba de pasar. Y ojalá Kojima pueda hacer algún juego nuevo en el futuro, pero no creo que haga nada de alto perfil. Yo estimo que va a ir para un lado más indie minimalista, como los juegos que viene jugando, porque es cierto, siempre está tuiteando esas cosas, ¿no? Qué sé yo, por ahí me equivoco y sale algo con Masamune Shiro, si no pregunta de ironía. Final Fabulous 15 me interesa, pero tiene el peor diseño de personajes de toda la historia. Y terminó ahí, aunque tiene una coma. Claro. Bien. Bueno, perfecto, bien. Gracias, Marce, por pasar. Sí, sí, gracias, Marce, y gracias a todo el resto. Gracias, Marcelo. Gracias, Tinelli. No. Yo, por mi parte, tengo un comentario de Tony Gannem que dice: Olis. Solo quería empatizar con el sufrimiento de Maxi en la parte del agua de Ori. Qué manera de parirla, viejo. La pasé a la vez 127. Se pone jodido demasiado pronto, es cierto. Y junto con esto, yo a manera de resumen puse que junto con Tony varios coincidieron, tanto en más que nada en el thread de Aspe Gamers, que la a partir de este momento llamada parte del agua fue un pijazo bastante importante para muchos. Uh-huh. Curiosamente me llamó la atención que Santiago Boy, un tipo que está acostumbrado a jugar juegos de plataforma, guiño guiño, sí, dijo que también le resultó particularmente difícil, sobre todo a la hora de ponerse a buscar los collectibles que hay en el camino a medida que vas ascendiendo por el árbol. Carlos Molina dijo que le costó como 20 veces para llegar a agarrar todo. Yo, por supuesto, a la vez 15 me hinché los huevos y dije: los collectibles se van a la mierda, y lo pasé lo pasé así de una. Así que bien, dicho todo esto, ahora sí nos vamos a ir a no la primera sección oficial del programa, sino la primera sección oficial del programa que viene antes de la primera sección oficial del programa. Perfecto. Que es el Quick Shot. Y así es como arrancamos el Quick Shot, donde tenemos comentarios de la vida cotidiana y otros menesteres. Y después hacemos los parroquiales youtubenses de la semana correspondiente. Así es. Yo quería contarles una pequeña historia con moraleja que dice así. Me agregó alguien a Facebook a través de Aspect Gamers. Lo agregué, digamos, de buena fe, ¿no? Porque no me dijo quién era ni nada, que siempre les digo, traten de presentarse, lo que sea. Y un día me preguntó si jugaba Monster Hunter. Le dije que sí. Aclaro, yo no sé si este tipo era escucha o si me agregó por participar en un thread de Monster Hunter, ¿ok? Nada más es una aclaración. Pero bueno, me dice si jugaba Monster Hunter. Le dije que sí en general, pero en ese momento no podía. Me dice por qué. Le digo, no estoy en casa. Me dice, la 3DS es portátil. Inmediatamente lo borré a la mierda por no establecer conversaciones coherentes con la gente. Así que, si sos escucha, perdóname, la verdad no me cae bien eso, y fue. La moraleja es, si quieren agregarme, yo estoy ahí, me buscan como Nico Viegas Palermo, está todo bien, pero tengamos una conversación de verdad y hablemos, y no sé, estimulemos nuestras mentes, porque si no, no me sirve, no tengo ganas de agregar randoms, eso. Bien, perfecto. Bien. Bueno, yo por mi lado, vida social, cumpleaños de gente y esas cosas. Y me estoy preparando emocionalmente durante este fin de semana y el transcurso de la corta semana que viene para Semana Santa de Bloodborne, lo que yo he denominado una suerte de evento que se realiza este año en mi casa. Que bien. Es a mí no importarme un carajo del mundo y encerrarme a jugar Bloodborne hasta que me caiga dormido en el piso. Bien. Trata de no ahogarte en tu propio vómito y esas cosas. No sé. Claro. ¿Ya lo arrancaste? Sí, lo tengo, bueno. Lo arranqué, jugué un rato. Está y bien, vamos a hablar de eso más tarde. Está bien, era una pregunta aparte. Bueno, parroquiales youtubenses, para esta semana tenemos el lunes salió el Hyrule Warriors parte 13, el martes Ori and the Blind Forest parte 3, miércoles Resident Evil HD Remaster parte 8, tengo que grabar más como siempre, jueves parte 7 del Contrast, que es la final aparentemente, y el viernes tenemos el Doorways parte 2. No sé si esta semana irá a salir alguno de los otros videos que andan por ahí, pero tenemos un par de cositas más. Sí, no creo que para esta semana, porque me va a demandar un laburo de edición un poco más complejo. Sí. Si estamos hablando de lo que estamos hablando, probablemente esté para la semana que viene. Bueno, hay dos cosas igual. Una es más simple, que es... ahora lo hablamos, pero no importa. Eso es todo por esta sección. Sí, bien. Correcto. Ahora sí, nos vamos a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana, porque Nico tiene una lista que yo no puedo creer. Como ya dijera anteriormente al principio de este capítulo, ahora sí nos encontramos en la primera sección oficial del programa, que es el Nowloading, también conocido como los juegos que estuvimos jugando durante esta semana. Uh-huh. La alusión que hice al final del Quickshot sobre la lista increíble que tiene Nico en este momento en su cosito del Google Docs es muy grande con respecto a la mía, por lo menos. Así que arranqué. Muy grande con respecto a la mía. Título del capítulo. Claramente ese es el nombre del capítulo. Y después de terminar de escribirlo, Nico, dale para adelante con toda esta cosa enorme. Lo puse entre comillas y pongo Maximiliano Carrión. 2015. Perfecto. Perfecto, muy bien. Ahora sí, continuemos. Bien. Nada, esta semana estuve jugando varias cosas. Primera, obviamente Monster Hunter 4. Tengo mi full set de Tetsukabra, que es este coso que ya había dicho la otra vez. Un saludo y además, muy grande. ¿Qué? ¿Perdón? Un saludo muy grande a esa persona, sí. Sí, ponele. Y después me hice además una Charge Blade de un monstruo que es una especie de tiburón gigante que va abajo del hielo. Es un Street Shark, básicamente. Mira qué bien. Dato curioso, un amigo me decía que los Street Sharks son los personajes de ficción más fuertes que existen porque pueden nadar a través de concreto sólido sin ningún tipo de aceleración. Están en cero y arrancan. Y es como, sí, posta que sí, le ganan a Goku, a lo que quieran, es increíble. Sí. Pero bueno, la cuestión es que Monster Hunter estuve viciándolo loco, está todo muy bien, la gente me está comentando bastante, parece que se va a armar grupito para jugar, o por lo menos voy a tener gente para jugar de a dos, sí, porque no todos tienen que ver con todos, pero se viene jugarlo en multiplayer y comentar un poco más sobre eso, porque ya es como que el single player lo tengo bastante, no te digo calado, porque me faltan algunas cosas, pero estoy llegando a ese punto donde se vuelve todo un grind si no estás jugando multiplayer, así que me conviene hacerlo, digamos. Uh-huh. Bien, debo decir que igual se puede jugar bastante single player sin aburrirse, comparado con el 3, que es bastante más lento. Sin claro. embargo, las armaduras son más fáciles de armar en el 3, eso ya lo había dicho. Bueno, aparte de esto, estuve jugando varias cosas, de las cuales grabé tres de las otras cuatro cosas que jugué. Vamos a hablar un poco de el Elite Dangerous. Me puse a jugar con Germán y con Emi Cardinale. Los dos me ayudaron en grabar un video para mostrarles a ustedes la cuestión de la party. No sé si va a ser el video más entretenido de la Tierra, porque medio como que lo estábamos descubriendo nosotros mientras lo mostrábamos, pero fuimos, matamos un par de chaboncitos y volvíamos. Y después hay una especie de 15 minutos de mirar menúes a ver qué me compro para mi nave, que de última se pueden apresurar un poco si es muy envolante. Eso lo verá Maxi. También Ger nos hizo el favor de grabar video de su lado en su máquina. Y vamos a ver cómo va a ser el resultado de todo esto, porque tenemos dos puntos de vista de la situación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por eso Maxi decía que va a ser un trabajo de edición interesante, pero la gente pidió un video de Elite Dangerous, está en el llamado pipeline, ¿no? En el camino Correcto. Hacia el release. Pero bueno, eso, la verdad que la pasamos muy bien, estuvimos jugando un poco más después y jugar en party es otra experiencia distinta. Compratelo Maxi, la concha de tu madre. Bien, después estuve jugando al Legend of Zelda Wind Waker, si lo recordarán se me había borrado mi save cuando perdí las cuestiones de la Wii U porque magia y... lo estoy jugando en lo de mi amigo Mate Coco, con él, que estaba bastante cerca de donde yo estaba. Así que estamos jugándolo así medio turnándonos y nada, charlando sobre el diseño del juego. Y eso es interesante porque nada, a él también le interesa el game design. Cuestión que tengo una fuerte declaración para hacer estas fuertes declaraciones, parte 1. Básicamente... el juego, cada vez que avanzo un cachito me doy cuenta de lo mal hecho que está. En muchos sentidos. Como Zelda, no te digo que es el peor, pero claramente falla en muchas cosas. Estamos en la parte de buscar las partes de la Trifuerza y no se sostiene ni a palos. Está estirando el gameplay de una forma pedorrísima. Es ridículo, es malísimo que tengas que usar Joy Pendants, que es un collectible, para que la mina te deje entrar a una casa donde eventualmente conseguís una pieza de la Trifuerza. No tiene sentido. Yo ya lo había hecho, eso me había olvidado. Y ahora Mati estaba lidiando con esa casa y no sabía cómo entrar. Y dije, uy, la concha, la lora, había que usar Joy Pendants, la puta madre. Nada, mal diseñado hasta por donde lo mires, digamos. Después tenés esos dungeons que son pelear enemigos a lo loco sin que pase nada interesante, que el combate es bueno para un juego de exploración, no es un juego de combate. Me aburre al toque. La variedad de enemigos te hace pensar distintas tácticas, pero no es interesante si no me lo mezclas con un poco de exploración, puzzles y cosas. O sea, eso no es Zelda. No sé, la verdad que digamos que es un grind para llegar al final que me hincha las bolas por donde lo mires. Y estamos en eso. Cuando lo pasemos, seguiremos la historia y con suerte la ilusión se rearmará un poco en vez de estar toda destruida y ser una verga, qué sé yo. Esa es la primera parte de las fuertes declaraciones. La segunda parte es que estuve jugando a Hotline Miami 2 un rato más. Grabé otro video para sacar eventualmente, que se alargó porque uno quiere siempre cerrar, digamos, en el final de algún nivel o algo así. Duró como 36 minutos, algo así. Cuestión que el Hotline Miami 2 me está pareciendo una verga. El juego no es malo de por sí, pero el Hotline Miami 1 sentó un precedente que no es alcanzado por el 2 ni a palos. El enfoque mucho más pesado en lo que es disparos le cambia mucho el pacing, hace que los niveles en general sean más grandes y tengan más enemigos, y realmente esto lo escuché en un podcast y tenía mucha razón, que en el 1 vos te morías y aparecías de nuevo tipo Super Meat Boy y listo, tipo, sí. La medida de los niveles era muy específica. Y en este por ahí avanzás un cacho importante de nivel y te morís justo al final, y de golpe es como que ya se vuelve frustrante, ¿no? Como que el tamaño de la situación no es acorde a el nivel de fragilidad que tiene tu personaje, digamos. Claro, sí. No se siente bien diseñado. Aparte hay problemas de tipo bugs y eso, que sé que el Hotline Miami 1 los tuvo. Yo lo jugué muy tarde, no lo jugué al principio. Pero realmente, cosas que ya estaban resueltas en el 1, como las puertas, los enemigos, todo eso, acá están fallando bastante. Tipo, mato a un enemigo, atraviesa la pared y no puedo agarrar su arma porque está del otro lado de la pared. Ándate a la concha de tu hermana. Porque me diseñaste el juego de una forma que necesito su arma para seguir. Es ridículo, ¿entendés? Claro. Nada, es difícil. O sea, no te voy a decir que no lo recomiendo, porque para alguien que le interese levemente puede pasarlo muy bien. Pero te recomiendo que juegues al 1, de una. Claro. Y casi te diría no juegues al 2, porque aparte la historia, mientras que tiene algo de interesante, te corta el flujo todo el tiempo. Me gustó mucho la forma en la que le hizo como una especie de review Pau Paternoster en el podcast, que dijo varias de estas cosas, de hecho. Y dijo como que sí, no era la misma experiencia cerradita que el 1, ¿no? Como que no era lo mismo y... Sí, no está tan condensado, digamos. Sí, no sé, está... El pacing está mal, el ritmo del juego está mal, me parece. Es esto que te digo, demasiado largo el nivel, después termina, te cuenta una historia que te está hablando un rato y es tipo, man, antes era ir buscar una pizza, entre comillas, que era algo medio sospechoso, ir a tu casa, te llamaba alguien, ibas y mataba gente, y listo. Y sí, ahora hay toda una conspiración y cosas, y qué sé yo, y es tipo, sí, está bueno que me expliques el background de esto, pero no es la forma, me parece. O sea, están... Tendrían que ser más sutiles, creo yo. De última, con collectibles podría después a un menú ir y ver cosas que te expliquen, ¿me entendés? Afuera, claro, del juego. Sí, hay muchos juegos que lo hacen, y aunque es medio paja ir y leer todo eso, es una forma válida de contarte una historia sin romper el gameplay, ¿me entendés? Qué sé yo. La otra sería... Está bien que no hay voice acting y eso, pero algún tipo de situación como los audiologs y eso, que a mí yo los odio, pero es válido para un juego así que se enfoca tanto en el avance. Algo que te pase de fondo mientras vos estás. Podría sí, ser obvio. Útil. Pero bueno, nada, lo voy a seguir jugando. No voy a prometer ganarlo porque se vuelve frustrante fácil. Y eso que me vieron putear en el 1 y saben que, tipo, la sufrí. Pero la sufrí sin frustrarme porque era un buen juego. Y este me estoy frustrando porque es tipo, dale, o sea, no está bueno. Vamos a ver qué pasa, voy a seguirlo y veremos. Bien. El último juego que jugué fue una hora y media aproximadamente del Pillars of Eternity. Lo grabé para hacer un First Blood. Tuve la suerte que el juego empezó y al toque me dijo, créate tu personaje. Así que apenas terminé de crear el personaje, empecé a grabar. Y dije, me hice este personaje, bla, y empecé. Básicamente me hice, porque casi siempre juego con personajes melee, me hice un Ranger y lo hice enano, porque bla. Y nada, me igual, gusta. Igual, digamos, te mantuviste dentro de tu, entre comillas, zona segura, porque usualmente vos usás personajes basados en destreza. Y asumo que el chabón este también está basado en destreza. En general, la realidad es esta. Yo sé RPGs, así clásicos, computer RPGs, no jugué muchos. Jugué muy pocos, de hecho. Y no gané prácticamente ninguno. Así que siempre solía jugar con cosas melee, eso es cierto. Y en el Dragon Age Origins, que fue el primero que realmente me puse a jugarlo y me encantó zarpado, me puse un Rogue. Entonces ese estaba basado en destreza, digamos. Pero no te puedo decir que suelo o no suelo hacer, porque la realidad es que no tengo muchos con qué comparar. Pero sí te digo que casi siempre voy con algún tipo de guerrero o de algo así. Y esta vez dije, voy a usar un Ranger que me va a obligar a mantenerme atrás y planear un poco la situación, ¿no? Sí, no, ¿sabes por qué te lo dije? Porque varias veces cuando hablábamos sobre RPGs y ese tipo de cosas, vos siempre traías el tema de ladrones o rogues o, me interesa o todo ese más tipo de porque... cosas. Sí, me interesa más porque anteriormente jugaba con guerreros más tradicionales, digamos. Claro. Estoy tratando de variarla y esta vez dije, bueno, directamente voy con un Ranger, que ya es otra cosa. Porque tiene algunas cosas en común con el Rogue, pero como te digo, está enfocado en disparar de lejos. Igual tiene una especie de ¿cómo es? De familiar, que te sirve para absorber un poco de daño, tipo tanquearte unas situaciones. Claro. Así que lo usas medio para distraer a los enemigos mientras los cagas a flechazos zarpado. cuestión que el juego está tiene un look muy igual a lo que es Baldur's Gate y todos esos juegos. Es hermoso, las texturas y todo está muy bien. Cuando uno hace zoom se nota así que se empiezan a romper, pero está muy bien. Bueno, lo ves en 1080 así como lo ves y se ve lindo. Es súper clásico el look, los fondos son 100% 2D, los personajes son 3D. Que sean 3D no los hace destacarse, digamos, de una forma contrastar. Fea. Claro, no contrastan, están bien la ¿cómo se diría? La composición. La relación entre ellos, sí. La composición de la imagen está muy bien armada. Y de hecho hay efectos de luces y algunas cosas de neblina y eso en algunos niveles. Por ahora vi muy poco, pero en general están muy bien atados y son tipo shaders así en tiempo real en vez de ser como textura de nube, ¿me entendés? Claro. La verdad que visualmente se ve muy bien, el juego es muy clásico pero fácil de agarrar, diría. O sea, lo van exponiendo muy de a poquito y eso me parece muy genial porque yo lo comparaba en mi mente con el Divinity Original Sin, que lo recolgué. Y el Divinity lo recolgué porque jugás 20 minutos y de golpe estás en una ciudad que tenés 7 trillones de cosas para hacer y todavía no aprendiste a hacer la mitad de las cosas, ¿me entendés? Sí. Y en este, yo no sé si va a pasar eso porque todavía no me pasó, pero jugué una hora y media y fui aprendiendo mecánicas muy de a poco y ya sé cómo descansar en un campamento, ya sé cómo, cómo lidiar con algunas situaciones de combate. Cómo pausar y despausar, cómo dar órdenes a mi party, ¿me entendés? Todo eso ya lo sé. Y todavía no me ingresaron la historia principal, ¿me entendés? Es la situación en la que empieza el juego es... Hay una caravana, la caravana tiene un problema, vos estás medio enfermo, entonces te dicen andá y juntá unas vallas que sirven para curarte. Tal persona te va a acompañar, así no te morís como un boludo. Bien. Vas a agarrar las vallas y en un momento vas a buscar agua para hacer como un té con esas vallas, qué sé yo. y en ese lugar hay como bandidos, ponele, y tenés una emboscada y ahí empezás el tutorial de combate. Justo antes de cruzarte con esa emboscada, cuando agarras las vallas, el personaje que te acompaña te pregunta sobre vos, entonces desarrollas un poco tu background, ¿viste? Es muy sutil como te va explicando todo, tipo, de golpe estás tomando decisiones sobre cuál es tu background. Y digo, capaz el juego lo usa después, no sé, tipo, te dice, ¿por qué estás en esta caravana? Y vos le puedes contestar, onda, no te importa, me están persiguiendo, me pareció, tipo, no tengo rumbo, o cosas así, ¿viste? Y esos backgrounds distintos juegan un poco después en cómo te trata la gente. No creo que sea demasiado preciso, pero hay algunas líneas de diálogo que hacen referencia a cosas que decís y al background que elegiste cuando creas el personaje. Tipo el Mass Effect, digamos. Claro. Nada, la cuestión es que me gusta mucho lo granularmente que te va dando las cosas, porque me parece que es un juego muy clásico, sin embargo, muy accesible, ¿me entendés? Así que lo recomiendo para la gente que quiera meterse en lo que es RPGs así puros y duros, ¿no? O sea, digamos, tiene el look and feel de un juego CRPG clásico, pero digamos, los sistemas de adentro y por lo menos de la forma que está diseñado, está aggiornado a lo que son los juegos un poco más parecidos a hoy en día. Sí, más o diría. O sea, tiene un buen diseño de interfaz para lo que es hoy en día, digamos. Con shortcuts y todo, bien clásicos, tipo, y es inventario, claramente. Perfecto. Joya, buenísimo. En el video siempre hago todo con mouse para que sea un poco más visible, pero sí. Y después lo que decía es que es accesible desde el punto de vista de cómo se te exponen las cosas, porque sí. Cuando creas el personaje en particular, que esa parte no la mostré en el video, así que les cuento ahora, tenés como varias etapas, como varios de los juegos que hay hoy en día, ¿no? Que tenés, empezás con elegir el sexo, después elegís la raza, después elegís la alineación y todo eso. Cada uno de esos tiene un parrafito que te explica qué es. O sea, qué ventajas y desventajas tiene cada uno. Y la realidad es que el párrafo es de una longitud súper legible sin frustrarse y aburrirse de zarpado, ¿me entendés? Que en muchos juegos es un párrafo introductorio de la raza que es una página de texto. Sí. Y acá es un párrafo cortito que, digamos, podría ser una especie de nota al pie, digamos. Y lo granularon suficiente como para que primero elegís la raza, después elegís, si ponele, un enano puede ser de la montaña o del sur donde hay nieve, ¿viste? Y te explica los dos backgrounds. Después de eso, dice, bueno, ¿dónde viviste tu vida? Y tenés las islas de no sé qué, donde había piratas, otro lugar, qué sé yo, ¿viste? Y te va explicando un poquito de cada una. Y después elegís tu clase, que hay un montón, hay las clásicas y otras medio locas, que la verdad no me acuerdo ahora ninguna en particular, pero decidí ir con una clásica porque nunca me hice un mago todavía en ningún juego, y algún día lo haré, pero por ahora estoy con el Ranger, ¿no? Pero nada, te va explicando todo con parrafitos, y vos está en vos leer, obviamente, no es que tampoco no lees nada, pero si no querés leer el parrafito, abajo del parrafito te dice: esto te da más tanto de strength, y esto te da más tanto de dex, y esto te da no sé qué, y te dice la fórmula. Tipo, te dice, no sé, más tanto de constitution. Y después el HP abajo te dice HP igual a constitution por no sé qué, más tanto, etc. Y teniendo la fórmula es listo, ya está. Veo y elijo y sigo, ¿entendés? Sí, obvio. Y nada, y a los que son fanáticos en serio de los RPGs les gusta tener la fórmula ahí porque lo piensan de otra forma, digamos. Sí, ¿no? Lo piensan como si fuera rol de papel y lápiz. Claro. Pero bueno, nada, la verdad muy recomendable. La historia, como digo, estoy en una introducción que no debe tener que ver una mierda con la historia principal. Yo la verdad, aunque lo baqueé y todo en Kickstarter, no le di bola a ningún update porque dije, lo voy a jugar cuando salga. Y no sé de qué va ni nada. Solo sé que hay algo con las almas y bla. Así que iré viendo a dónde me lleva y les contaré la próxima. Perfecto. Muy bien. Bueno. Yo por mi parte estoy a punto de terminar el Type 0 HD. De hecho, seguramente después de que termine de grabar lo voy a terminar. Uh-huh. Es un juego, como suele suceder con todos los remasters y puntualmente con los juegos que pasan de una plataforma portable a cualquier otro medio que no sea portable, queda muy en evidencia la estructura sobre la que está montada, que está diseñada y pensada justamente para jugarlo en pequeños segmentos de gameplay. Se notó tanto, por lo menos en los dos juegos que jugué yo, que venían de un formato portátil, que son el Peace Walker y ahora este. En ambos juegos se nota el diseño influenciado por la plataforma. Entonces, uh-huh, te encontrás con cosas que usualmente no te encontrás en una consola hogareña. Que ahí, en este sentido, por ahí muchas veces choca por el hecho de que no te permite un flujo más continuo. Ejemplo puntual, cinemáticas. El juego tiene bastantes cinemáticas, el Type 0. El uh-huh tema es que esas cinemáticas están divididas muchas veces en pequeños fragmentos de 10 o 15 segundos entre los cuales hace loadings. Porque justamente, como tiene que leer del formato óptico de la PSP, y eso después lo tiene que subir a memoria y qué sé yo, entonces intentaron hacer las cinemáticas lo más comprimidas y cortas posibles, claro, salvo las que son en CGI, que son cinemáticas ya propiamente dichas de tipo 3 minutos, 2 minutos y monedas, qué sé yo. Pero lo que son cinemáticas, entre comillas, in-engine, son como mucho de 30, 40 segundos, salvo lo que son conversaciones, que esas sí ya son un poco más largas. Después, fuera de lo que es eso, vuelta sobre el tema de los menús y manejo de inventario y todo ese tipo de cosas, es raro el juego porque en las únicas instancias donde te permiten hacer todo ese tema de manejo de inventario, intercambio de posiciones, manejo de parte inclusive y todo eso, es en los cristales donde vos podés hacer los saves. Y donde vos podés básicamente subir de nivel, podés comprar skills y todo ese tipo de cosas. O sea, todo eso lo podés hacer en el cristal donde salvás, pero únicamente lo podés hacer ahí. En sí, cualquier otro momento del juego vos estás restringido a la party que elegiste, y esa party que elegiste es con la party que vas a ir por todo el mapa hasta que o bien te lo maten, que cuando lo que sucede es que cuando te matan a un chabón en el medio de una batalla, vos lo que podés hacer es en el D-pad apretás hacia arriba y te aparece el listado de todo el resto de tu party y vos seleccionás de ese listado quién querés que ingrese. Las reservas que habíamos hablado. Exactamente, sí, las famosas reservas. Quién querés que ingrese en recambio del otro. Otra de las cosas que también tiene es que el manejo de resurrección y de ítems de resurrección es diferente. Vos lo que tenés que hacer es los famosos Phoenix Down históricos de los Final Fantasy funcionan de forma diferente. ¿Qué pasa? Vos cuando te morís o se te muere un personaje de la party y querés usar el Phoenix Down, ya es tarde, no te lo deja usar. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que usarlo antes de que se muera. Eso le castea una suerte de Arise automático al personaje. O a todos los de la parte, dependiendo si es un Phoenix Down o es un Phoenix Pinion, porque tenés dos tipos. El Phoenix Down revive una sola persona y el Phoenix Down es a toda la party, le castea ese spell. Uh-huh. Y cuando se muere, automáticamente se revive con todo el HP. Uh-huh. Por supuesto, si se muere el chabón, ya está, cagaste, no hay chance. Y la única forma de revivirlo es yendo a los cristales donde vos podés salvar y todo eso. Y una vez que vos tocas el cristal, te revive a todos los personajes de la party que se hayan muerto en algún momento. Te digo que cambien así el Phoenix Down, es una reverenda cagada. Es muy raro. Yo de hecho me di cuenta a la fuerza, porque en un momento se me murió un chabón. Encima, para colmo, que uh-huh, eso es lo peor, tenés excesivamente pocos Phoenix Downs. No los podés comprar en ningún lado, solamente caen por drop o por recompensa de alguna de las, de alguno de los mandados que le haces a algunos chabones en particular. Uh-huh. Y por ejemplo, yo ahora que estoy por terminar el juego y voy 30 y pico de horas, tengo 5 Phoenix Down y 3 de los que reviven toda la party. Y tipo, está bien, Es un poco entendible por el hecho de que, como vos podés ir cambiando entre los distintos personajes para que entren y salgan, o sea, en el momento que se te mueren, puedes cambiarlo por alguien que está en reserva. Es como que realmente muchos no necesitás. Pero, por ejemplo, hubo una misión donde se me murieron prácticamente todos y tenía dos chabones solos. Y durante la misión no hay forma de revivirlos una vez que están muertos. Tenés que seguir jugando con los mismos chabones. Y si se te muere toda la party, o sea, si una vez que se te murieron todos, es ahí sí, es game over y tenés que cargar el último save. Qué mole. Eso es medio un pijazo. Después, bueno, en cuanto a la historia del juego, es what the fuck. O sea, de hecho, ahora que estoy en el final, es como que entiendo todavía menos de lo que venía entendiendo hasta ahora. Algo que me pareció cualquiera, y esto es, tiene que ver más con el hecho del port que hicieron y por la diferencia de producción que hay entre los modelos de los personajes principales y el resto del juego, básicamente. En un momento hay una cinemática donde aparece los chabones, los malos, entre comillas, y aparece un chabón con una máscara y una especie de capa larga y qué sé yo, que claramente es uno de los personajes de mi party, porque el modelo de ese chabón está hiper detallado al lado de los otros dos y es tipo, dale, boludo, o sea, me estás spoileando con el modelo en super alta definición al lado de los que tienen cuatro polígonos cada uno. Es tipo, claro, es medio estúpido si no me doy cuenta de que ese chabón es claramente uno de mi party. Bueno, podría ser tipo un enemigo o algo así, pero así particular no, pero porque de hecho todo el resto de los modelos, sacando a los 14 personajes principales de la party, todo el resto son tipo modelos hechos super low poly. Sí, eso, o sea, ya lo, no ya se lo calentaron hablado, para nada. Digo, por ahí es el Némesis, el chabón, o algo así. No sé, veré en, o sea, pero un rato. Sí, digamos, o es el Némesis o es parte de tu party. Es una sí, mierda. Tal cual. Pero bueno, sí, eso es por ahora todo lo que pasó en el Type 0. Sería re gracioso que fuera re irrelevante y era el personaje preferido del director o algo así. No, este sí, hazlo bien, tipo. Claro. Hay plata, vos hacelo. Tal cual, sí. Después, no mucho más al respecto del Type 0. En líneas generales la pasé bien. Hay momentos donde es medio como hincha pelotas ese tema de justamente los sistemas que, primero, que son muy distintos a cualquier otro Final Fantasy, y segundo, que son muy de sistema portátil. Pero bueno, fuera de eso, en líneas generales está bien. Y después, lo otro que estuve jugando, lo puse, me creé un personaje y lo probé un toque como para decir, bueno, ok, acá estamos, sí, es el Bloodborne. Como dije, me creé el personaje, lo arranqué, llegué hasta Hunter's Dream, que es básicamente el Nexus. O sea, es un juego que está muy, muy basado estructuralmente en lo que es Demon's Souls. De hecho, diría que tiene mucho más sentido llamarlo secuela espiritual del Demon's Souls que decir pertenece a la saga Souls en su entereza, digamos. Sí. Algo que me llamó la atención y que lo había notado cuando jugué el alfa, pero dije, bueno, puede ser que sea porque todavía no está completo, es que no hay magia. No hay magia, no existe la magia en este mundo. Vos estás re contento con eso. Yo estoy chocho de la vida, por supuesto, porque los magos son la peor escoria del universo. Y bueno, el juego principalmente, lo que es el core o el centro del juego es la nueva mecánica, sobre todo de esquivar. Es muy, muy, muy, muy importante el manejo de la estamina. Diría que es fundamental, incluso todavía más importante que en los Dark Souls o que en el mismo Demon's Souls, porque de la estamina depende directamente si te morís o no. Okay. Es así de simple. De la cantidad de estamina que tenés y del manejo que haces de la estamina. Después, por otro lado, la otra mecánica nueva que hay es que al no haber shields tenés las armas que te sirven para, primero, sacarte gente de encima en el caso de que se te vengan varios al humo, que es bastante común porque el juego está más pensado para tener combates de múltiples enemigos a la vez. Y lo otro que puede producir el arma es una suerte de stun o una suerte de confusión en los enemigos, que quedan como medio paralizados en una situación de debilidad y vos podés aprovechar en ese momento para hacerlos un golpe crítico y matarlos de un golpe. Es muy interesante. ¿Cómo? Estaba pensando en qué juego hacía esto y el Assassin's Creed medio que lo hacía. Si vos apuntabas bien, con una bala matabas a cualquiera, pero si lo tirabas así nomás, medio como que los estuneaba un poco. Sí, esto no sé si tiene mucho que ver con el tema de apuntar, porque vos no podés apuntar directamente, no, propiamente no, dicho. Ya sé, era tipo decirte, en algún lado lo vi antes y creo que sí, que era en Assassin's Creed, que si apretabas el botón en el medio del combate, sí, le disparaba a alguien así medio random. Okay. Y si ese alguien random no era de más low level, que los demás bajo nivel se morían, pero por ahí como que... No sé, se golpeaba así y quedaba medio herido y lo podías bajar de un golpe después. Claro. Pero bueno, sí. Go on. Sí, lo que más me llamó la atención, o sea, bueno, primero y principal, el comienzo es muy similar al Demon's Souls. De hecho, vos salís de lo que es la parte de introducción. Brevemente te introducen a los comandos, vos no tenés ningún tipo de arma y te ponen un hombre lobo en el umbral de una puerta. Con la mitad de la vida, pero es un hombre lobo al fin, que se está morfando un cadáver y vos estás a mano desnuda. Por supuesto que lo puedes derrotar al lobo este, lo más probable es que te cague matando y de ahí te llevan al Hunter's Dream, que es básicamente el Nexus, como expliqué antes, donde te regalan las primeras armas. Que me llamó la atención el hecho de que, independientemente de qué tipo de, entre comillas, clase elijas, porque en realidad no son más clases, sino que son como... inicios o backstories, si se quiere, de tu personaje. Uh-huh. Independientemente de cuál selecciones, vas a tener a disposición tres armas: la espada cuchilla, que se vio en la gran mayoría de los trailers, un hacha, que se extiende de un hacha de una mano a un hacha de dos manos, y un bastón, que hace las veces de suerte de espada cadena, tipo la de Ivy del Soul Calibur. Uh-huh. Dicho sea de paso, esa espada estuve viendo un poco y aparentemente es muchísimo más difícil de utilizar. O sea, es el arma más chota, si querés, para comenzar el juego. Sí. Por el hecho de que tiene buen alcance, pero pega poco. Justamente por ser una cosa que... ¿Es para crowd control, digamos? Porque justamente tiene bastante alcance y si tenés mucha gente que te rodea, podés sacártelos de encima bastante más fácil con eso. Bueno, avancé un poco en el juego, llegué hasta el primer jefe, que por supuesto me llevó unas 20 muertes llegar hasta el primer jefe, porque si bien uno, o por lo menos yo, estoy acostumbrado a todo lo que es el manejo de sistemas de los juegos Souls, esto tuve que medio adecuar mi cabeza de vuelta, primero a cómo es el Demon's Souls y segundo a que los sistemas que están funcionando son distintos por el hecho de hacer tanto énfasis en el control de la estamina y en el tema del rol y el esquive y ese tipo de cosas, y inclusive también reaprender a utilizar el, entre comillas, escudo, que no es un escudo, sino que es más una suerte de reacción medio... no sé cómo decirlo. Un parry loco. Claro, alguna cosa parecida a lo que sería un parry. Así que bueno, tengo que reaprender un poco los comandos y qué sé yo. Bueno, por supuesto, llegué hasta el primer jefe, lo maté. Y esto, en gran medida, a como sucede en la saga Souls... Esto te habilita recién en ese momento a acceder a lo que es comprar y vender ítems, poder subir de nivel, poder mejorar las armas y todo ese tipo de cosas. O sea, toda esa primera introducción es como una suerte de tutorial. Por supuesto, nada que ver a cualquier tutorial de cualquier otro juego. Y algo que está muy bien diseñado, esto lo que es el tema de shortcuts y demás... Porque hay un momento que yo genuinamente me perdí. Dije, yo no sé ni dónde carajo estoy. Uh-huh. Digo, debo estar en la concha de la lora. De repente subo una escalera, veo así una puerta, la abro y llego al, digamos, salgo a donde estaba la primer lámpara, que se unían como una suerte de bonfires las lámparas. Sí. Llego a donde está la lámpara por la cual me había teletransportado originalmente y dije, wow, acabo de pegar la vuelta más larga del mundo y de repente ahora puedo venir desde acá, hago tres pasos y estoy en el jefe. Es tipo, re loco. Así que en ese sentido está muy, muy bien diseñado. La ciudad entonces no es una cosa coherente, sino que vas a distintos barrios desde el Nexus este. La ciudad es uno de los escenarios que está interconectado a la Dark Souls, pero vos tenés, desde el Hunter's Dream, tenés varias... el Hunter's Dream está lleno de lápidas, primero y principal. Todas esas lápidas vos las podés ir accediendo, supongo, a medida que vas destrabando y vas matando a los distintos jefes, y eso te va habilitando la progresión. Las teletransportaciones funcionan igual que funcionan en el Demon's Souls. Vos desde un punto particular podés ir y volver de Hunter's Dream, pero no podés teletransportarte entre esos mismos puntos dentro de la ciudad. Y bueno, como decía, Yharmann, que es la primera ciudad o el primer escenario, es muy laberíntico y está muy interconectado entre sí, pero está como subdividido en áreas o zonas, si querés. Está bien, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo te está yendo, más allá de que dijiste que estás reaprendiendo los controles y eso, cómo te está yendo con no usar un personaje tanque, digamos? Lo de no usar un personaje tanque es medio ni, porque el origen que elegí justamente tiene mayor énfasis, o por lo menos tenía un poco mayor de énfasis en fuerza y en vitalidad. Entonces, no digo que es un tanque, pero digamos tengo como una especie de salvaguarda de tener un poco más de HP que el promedio que se elige una clase un poco más basada en destreza o una clase más balanceada. No una clase, sino un inicio, porque en realidad no son clases. Pero sí, tengo que admitir que primero el juego, o sea, te obliga... Tenés que todo esquivar, sí. Sí, te obliga todo el tiempo a mantenerte en movimiento y es muchísimo más ágil y dinámico el combate, que es, digamos, la razón principal por la cual medio como que tenés que adaptar la mentalidad, porque no es el hecho de levanto el escudo y voy avanzando de a pasitos a ver qué pasa. También otra de las cosas que tiene es que está muy... O sea, los ambientes, hay ambientes cerrados... Y están muy pensados para agarrarte desprevenido. El hecho de que hay enemigos escondidos detrás de tipo de curvas o detrás de columnas y ese tipo de cosas que tanto en el Dark Souls como en el Dark Souls 2 no era tan común. Sino que vos simplemente los veías que estaban o muy lejos o que estaban tipo pseudo escondidos o que directamente no los veías y cuando llegas a un lugar empezaban a salir de otro lado, pero nunca estaban tipo escondidos detrás de una columna, ese tipo de cosas. Así que esa vuelta de tuerca extra que le meten, sobre todo en ambientes cerrados, hace también que ahora tengas que andar con más cuidado a la hora de moverte por distintos lugares. Pero la verdad es que yo lo estoy disfrutando un montón. Es distinto, es verdad. Se nota que tiene mucha herencia, como dije, sobre todo el Demon's Souls, pero es a la vez también lo suficientemente nuevo y diferente como para poder ser algo justamente nuevo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Una boludez más. Sé que en los otros juegos de esta gente, siempre la creación de personajes era hacer gente súper deforme y horrible. Sí. Pero lo que estoy notando es que todo el mundo que está subiendo screenshots siempre tiene un chabón re flaquito. Eso, tipo, ¿se puede cambiar el body type? Tenés sliders que te permiten regular independientemente cada sección del cuerpo. Tenés cabeza, torso, brazos y piernas. ¿Pero puedes hacer un chabón grosso? Porque no vi a nadie que haya hecho. Cuando lo llevas al máximo, tiene una estructura como si te dijera muscular tirando a grandote, pero no se va de mambo en ser gordo ni nada de eso. O sea, no podés crear chabones super gordos como si podías crear en los anteriores. Es como que la estética estilo del cómo está estilizado el personaje no permite que se vaya más de cierto tamaño, digamos. Claro, me pareció que estaba como que habían hecho una especie de compromiso para que se mantenga la silueta del personaje. Principalmente creo que debe tener que ver con que el equipamiento... Bueno, no sé cuántas armaduras y eso hay, pero en todas las cosas promocionales siempre era ropa, digamos. Sí. Y es más difícil que la ropa con ¿cómo es? Telas que fluyen y eso, porque Next Gen se adapte bien a un cuerpo que no es... no está definido en ciertos parámetros, ¿no? Sí, pero, obvio. Nada, por eso me llamó creo la que atención. Está mucho más... Sí, por eso creo que también, justamente por esa razón, está mucho más seccionado cuánto le podés dar de grosor o de fineza a cada uno de los miembros. Lo único que podés hacer, que es un poco más, digamos, libre, es el tamaño de la cabeza. Podés, digamos, aumentarlo un poco más de lo que podrías aumentar cualquier parte del cuerpo. Pero fuera de eso, está todo más o menos dentro de un mínimo y un máximo, entre comillas, aceptable. Claro. O sea, lo puedes hacer un poco más grosso, pero no queda tipo un chabón gigantesco, así todo cuadrado. Sí, sí. Bueno, nada, era eso. Está bien, perfecto. Bueno, esos fueron todos los juegos del Now Loading. Y ahora nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos un par de noticias para charlar brevemente. Estamos en el Rapid Fire, donde tenemos dos pares de noticias, literalmente. Sí. Vamos a arrancar con la primera, que dice que salió por fin el update número 2.5 del firmware de PlayStation 4, donde nos dan mejoras en la usabilidad, el uso de servicios de redes sociales y debuta por fin el tan prometido Suspend y Resume. Sí. El modo que nos permitía a nosotros poner la consola como si fuera en estado de hibernación, y cuando os la volvías a prender tenías el jueguito corriendo a los 2 segundos. Debo decir que lo probé con el Type 0 y funciona muy bien. De hecho, desde que la consola está apagada hasta que puedo empezar a jugar deben pasar como máximo 10 segundos, así que bien. Funciona realmente muy bien. Igual es el modo suspensión el que tiene la luz amarilla. Sí, el modo suspensión que tiene una luz amarilla, sí. Está bien. Pero, bueno, bien. Trae 10 millones de cosas más también este update. Trae, sí, por ejemplo, sí, la posibilidad de remapear todos los botones a distintas acciones del XMB y todo ese tipo. Del XMB, no, del menú de la Play. Sí. Trae también mejores opciones de accesibilidad para controles de voz y todo ese tipo de cosas. Trae la posibilidad de borrar trofeos o mejor dicho, juegos donde tenga 0% de trofeos. Trae varias cosas. En lo social también agregaron que puedas agregar amigos de Facebook directamente. Sí. Que eso me parece relativamente copado porque, nada, por ejemplo, nosotros estamos en Aspe Gamers y tienen una lista con todos los usernames y es tipo, bueno, ahora puedes agarrar a los que tengas en tus amigos y agregarlos, y a los que no tenés en tus amigos no sé por qué querés agregarlos tal vez, pero bueno, por eso. Entonces está bueno que sea tipo, a ver quién está de mis amigos. Yo a veces me entero de gente que tiene PlayStation 4 de casualidad también. Entonces claro. Así decís, te agrego y por ahí jugamos, no sé, GTA 5 o lo que sea. Y la pasas bien. Pero nada, eso. Interesante. Uh-huh. Después de eso tenemos que Nintendo anunció que el Zelda Wii U fue pospuesto para hacerlo, entre comillas, el mejor Zelda que pueda ser. El anuncio se dio por un video del señor Aonuma, ¿verdad? Así es. Que dijo, entre otras cosas, este es el primer Zelda que es open world de esta forma, digamos, es el primero que es así de ambicioso en este sentido en particular, comparado con nosotros. Así que estuvimos pensando un montón de cosas y surgieron nuevas ideas, y para poder llevarlas a cabo, la verdad es que necesitamos más tiempo y vamos a dárselo porque queremos que sea el mejor Zelda que puede ser. Uh-huh. Debo decir que me pareció a mí personalmente que, aunque es un speech así de relaciones públicas lo que dijo el chabón, es uno mucho más honesto y mejor armado que muchos otros que escuché en mi vida. Sí. O sea, Japón tiene algo en particular de que los que hablan, los voceros, siempre son los capos de las empresas, es algo de ellos, los capos de los proyectos, ¿no? Tipo, van y dan la cara a ellos mismos. A veces juega a favor, a veces juega en contra, porque algunos son durísimos enfrente de la cámara. Pero, digamos, armaron este discurso que dice básicamente, ¿saben qué? Nunca hicimos un Zelda así, así que no rompan las bolas, esperen un año más. Y lo dijeron de una forma suficientemente respetuosa y copada como para que a mí en particular diga, ah, mira qué bien. Y de hecho no lo esperaba en 2015 ni a palos, ni a palos, ya lo habíamos hablado, y me parece que es 100% acertado no apurar ese juego. Sí, exactamente. Bien. Otra noticia que tiene que ver con Nintendo es que después de este anuncio del retraso, entre comillas, de Zelda, Nintendo anunció que se va a concentrar en mostrar solamente los juegos que salgan durante 2015 en esta próxima E3. O sea que no vamos a ver el Zelda y... Exactamente, es un poco eso una sí, forma eso de... Eso sí preocupa, ¿no? Que no te quieran ni mostrar lo que tenían. Sí, eso es un poco como raro. Sobre todo teniendo en cuenta que si el Zelda lo patean, por ejemplo, para 2016, uno asumiría que la lógica sería que lo lancen en el primer semestre. Ahora, si no te quieren mostrar ni siquiera algo de gameplay en esta E3, quiere decir que el juego quizás se pase para el segundo semestre del 2016. Y no sé, veremos. Igualmente, algo que no es muy sabido para el público, pero que... pasa es que cuesta mucho armar una versión mostrable de un juego que está en desarrollo. Por supuesto. Los juegos suelen explotar por todos lados hasta el último mes de trabajo. El último mes se cierra todo y anda de golpe por cuestiones super mágicas. Así funciona el software en general. Todo está roto hasta el último día de todos en el que con suerte no está roto. Pero bueno, nada. Si lo compilas suficientes veces, se arregla. O sea, digo, que no panda icónico, pero a nivel percepción del público, por ahí no es la... Sí, no es la forma ideal. Pero bueno, lo que sí se sabe con respecto al lineup de 2015 de Nintendo es que está el Mario Maker, el Yoshi con el aspecto de Kirby de la Wii, o sea, el Yoshi's Woolly World, creo que se llama, el Xenoblade Chronicles X, un saludo a Marcio Rosa, y debe haber alguna otra cosa más por ahí dando vueltas, seguramente cosas que todavía no anunciaron y que probablemente lleguen en el segundo semestre, como es costumbre en Nintendo anunciar recién cuando faltan 6-5 meses de la salida de un juego, anunciar el juego que existe y anunciar una ventana de salida, así que veremos. Sí, sí, sí. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Según Valve, el Discovery Update de Steam está funcionando como se debe, brindándole mayor visibilidad a los pequeños desarrolladores. Supongo que esto viene a la... Yo la verdad esta noticia no la había visto porque no la teníamos posteada. Pero supongo que esto viene desde el momento en el que hicieron todo esto de recomendarte por tus amigos y rehacer todo el store, digamos, ¿no? Sí, viene justamente de la mano del Discovery Update, que es cuando metieron la cola de favoritos o la cola de sugeridos, mejor dicho, dentro de la página principal de Steam. También cuando metieron los Steam Curators y todo ese tipo de cosas. O sea que el Discovery Update engloba un poco todo eso. Y está bueno que haya... que haya dado por lo menos un poco de fruto y haya, digamos, tenido el efecto que debería, con el que se pensó puntualmente, que era darle mayor visibilidad a pequeños proyectos o a gente que por ahí no tenía tanto. Más que nada, que a vos como usuario te lleguen las cosas que te interesan y no todo basura. Steam que se lo tire en la cara todo el tiempo. Sí, creo que eso es lo más rescatable de todo esto, en realidad. Sí, de ahí leí un toquecito y decía que como 76% de las vistas de los juegos venían de las nuevas formas de ver juegos, justamente la queue que te recomienda, los tags que antes no eran tan prominentes, ahora están un poco más en uso, ¿no? Sí. Pero nada, es como tienen... Esa es una de esas cosas que se beneficia mucho de las métricas, ¿no? De Analytics. Uno cuando desarrolla algo siempre putea que quieren poner Analytics, pero en algunos casos es bastante útil. Y en este caso, que es alguien que te provee un servicio, los tipos pueden ver cómo mejorarlo. Está bueno. Totalmente. Pero bueno, ¿calendario? Calendario. Calendario. El martes 7 sale. El 7 de abril sale Bastion para PlayStation 4. Si no lo jugaste todavía, tenés otra opción más. Ya está en todas las plataformas de la Tierra igual. También sale Dark Souls 2 Scholar of the First Sin para Xbox One y PlayStation 4. Tengo entendido que para PC salía antes. Por eso no. Lo había puesto... Ah, puede ser entonces. Sí, creo que para PC salía... se supone que ya salió, no sé. No, sale esta semana. Y la que viene sale para Xbox Bien, One perfecto. Entonces borramos esto acá. No. No, eso no. Ahí está. Bueno, sí. Mientras Maxi rompe todo el documento, sigo. También el martes 7, Etrian Mystery Dungeon para 3DS. Y después el viernes 10 tenemos el Xenoblade Chronicles para 3DS en su versión 3D, obviamente. Que es para New 3DS, obviamente. No sí. Anda en 3DS común. Pero nada, esos son los juegos que salen la semana que viene. Nada más que el lío. Perfecto, muy bien. Hemos terminado con las noticias y ahora nos vamos a ir a la main quest, donde hay un montón de cosas para charlar y para discutir y para ver qué onda. Y aquí estamos en la main quest, donde medio a colación y medio por sugerencia de Marcio Rosa, justamente, uh-huh. Que nos habló a ambos dos en distintos momentos, asumo, y nos mencionó una charla que habíamos tenido en el capítulo número 44 junto con Guillo Leos de Aspev. En ese momento era puntualmente sobre la situación de la industria y puntualmente sobre el DRM. Hoy vamos a hacer una suerte de status update de cómo vemos la situación en general de la industria, tanto en lo que tiene que ver con la parte consolas como lo que es PC. Bien. Así que tenemos un par de bullet points y de cosas, digamos, así que fuimos pensando, cosa de poder expandir un poquito sobre cada una. Vamos a arrancar por Sony. Sony, como saben, bueno, tanto la consola de Sony como la de Microsoft ya tienen un año y pico. Creo que ya 2 años llevan en el mercado. La PlayStation creo que este es el segundo año ya, sí. O sea, a fin de este año cumple 2 años. No me acuerdo. Ponele, salió en 2013. Bien, pero salió a fines de 2013. Así que a fines de 2015 sí. Son 2 años. Bueno, ok. Un año y un poquito más. Tanto la consola de Microsoft como la de Sony. Uh-huh. Por supuesto, como la gran mayoría sabe, hoy en día la PlayStation 4 se puede considerar como la consola número 1 en ventas. Y sí. Se mantiene firme en esa posición a nivel mundial. Sin uh-huh. embargo, recién con el Bloodborne está empezando a pisar fuerte en cuanto a un juego que vale la pena, por el cual vale la pena tener la máquina. O sea, es el primer verdadero vendeconsolas, si se quiere, sí. de lo que es la PlayStation 4. Y sigue siendo un juego que apunta a un nicho particular, así que sí, tampoco es que... O sea, tampoco es que justamente sacaron un Uncharted, ¿no? Uh-huh. O sea, patearon el Uncharted para el año que viene. Las exclusivas de Sony que todos esperamos y nos gustan, digamos, no estarían presentes en general. Ya sabemos que en general fue mal recibido el The Order. Con reviews, digamos, de normales a malas, digamos. Uh-huh. Y ahora el Bloodborne sería el primer juego que era muy esperado, que parece que está satisfaciendo a la gente. Igual parece que hay algunos game breaking bugs y cosas. Así que vamos a ver cómo le va, ¿no? Pero es como que estaría necesitando sacar algunas exclusividades interesantes, me parece. Sí, sí, seguro. Sí, lo principal, digamos que... Bueno, junto con... con lo que estábamos comentando. También gracias al update que comentamos en el Rapid Fire recién, la PlayStation 4 está llegando lentamente a ser lo que originalmente se había prometido en el... Uh-huh. En el lanzamiento de la consola, que es justamente la habilidad de poder jugar con tus amigos a través del SharePlay. Esto ya existe de hace un tiempo. La posibilidad de poder apagar, entre comillas, la consola y volverla a prender y poder estar jugando en pocos segundos. La posibilidad de bajar los parches en background y poder seguir jugando el juego. Ya la consola va tomando forma. Que digamos se va consolidando como esa lo consola que en un principio sí, lo que prometieron, básicamente lo que prometieron a finales de 2012 cuando lo anunciaron, o principio de 2013, principio de 2013, febrero de 2013 fue cuando lo anunciaron. Bien, bueno, y además Sony también está apostando hacia el VR con el Project Morpheus. La gente está en general entusiasmada por ver a dónde va, pero es como que no estamos viendo mucho todavía de qué es lo que planean ofrecer con eso, ¿no? Veremos si en la E3 de este año le ponen un peso más importante, porque hasta ahora lo venían presentando más bien en la CES o en la GDC, ¿viste? En la E3 creo que se había visto más que nada para prensa, no sé si estuvo disponible a el resto de la gente. Para mí, en líneas generales, la E3 va a ser el lugar donde todo el mundo va a pushear zarpado con VR. O sea, la E3 te van a tirar el VR hasta por la cabeza. Y digamos que con el anuncio de Valve y ya el anuncio de Sony también de cuándo iba a salir, es como que estamos ante la realidad de que va a salir al mercado, ¿no? Es la última E3 antes de que salga al mercado el primer aparato oficial de VR orientado a gaming, que es el de Steam, que va a salir en noviembre. Así que nada, es como que si no lo empujan ahora, no lo van a empujar. En cuanto a Sony y lo que tiene que ver con políticas de... Porque justamente ahora me estaba acordando una de las cosas que había sucedido hace un tiempo, no sé si vos lo leíste, de un chabón que le habían hackeado la cuenta y había perdido como $600, una cosa así, en gastos que le habían hecho. Y le lograron recuperar la cuenta y al chabón no le querían reembolsar el total de lo que le habían gastado. Creo que le habían gastado como $600 y le querían dar tipo un vale por 100 o una cosa así. ¿Por qué? Terminó resultando en que al chabón le dieron le reincorporaron los $600. Pero digamos como que eso disparó un poco todo lo que es el tema de política de reembolso dentro de Sony y qué tan seguro están las cuentas y qué sé yo. No sé cómo lo ves vos el tema ese de... Porque también recordemos que Sony hizo varios cambios en su EULA para justamente impedir lo que son demandas y todo ese tipo de cosas, ateniéndose un poco a lo que había pasado con el hackeo de PlayStation Network. Sí, mira, yo creo que la solución, entre comillas, que no me parece ideal y de hecho no soy muy partidario de usarla, es el two-step verification, que... Nada, lo que no me gusta de eso es que te hace depender de un factor externo para loguearte. No es solo un paso más, sino que además es una molestia si tenés algún problema con el autenticador que tengas o lo que sea, ¿no? Claro. Pero, ponele, lo que hace Steam de loguearte, que te manda un mail con un número, te logueas y te dura como 3 meses ese login, más o menos, me parece perfecto. Ya está. Está en vos no perder ese mail. Pero bueno, también igual las políticas de Steam de ¿cómo es? De atención al cliente son una mierda en general. Pero ya lo que digo es como seguridad de cuenta, me parece que esa es la posta. Y si tenés eso, me parece que te da más derecho a decir, ¿sabes qué? Es tu culpa, no me hago cargo. Pero bueno, no sé, estaría bueno que si yo reporto que me la cagaron la cuenta, me devuelvan todo, obviamente. Sí, por supuesto. Aparte, todo bien, pero quien sea que le haya cagado la cuenta, a menos que lo haya hecho online, que puede ser ahora que el store está en internet, Si lo hizo en alguna otra consola, Sony podría tranquilamente banear a ese chabón y decirle, mira, ¿sabes qué? Le cagaste la cuenta, no puedes usar más PlayStation. ¿Qué sé yo? Y le briqueas la consola y que se cague, por forro puto. Sí, también, sí, puede ser. Nada, eso. Bien. Bien, después del update de Sony, vamos a hablar un poco de Nintendo. Nintendo está como teniendo muchos silencios entre Nintendo Directs, digamos. No se sabe mucho qué se puede esperar. Como que estamos todos atentos a qué va a pasar en la E3, porque sobre todo ahora que pasaron el Zelda, un caballito de batalla sería, entre comillas, el más grande sería el Star Fox, en teoría, pero no se sabe absolutamente nada y nunca lo mostraron, entonces es como una gran incertidumbre, ¿no? La gente está perdiéndole un poco la fe por esto de la falta de comunicación, me parece, es lo que yo percibo de las conversaciones que he tenido y lo que escucho en podcasts, pero la realidad es que no se sabe cómo está, ¿viste? No. Cuando no hay información no hay ni para un lado ni para el otro. No, tal cual. Nada, están. Acá anotaste intentos muy tibios de comenzar a modernizar su estrategia con juegos free to play y crossbuy. Crossbuy creo que hay un par nada más por ahora. Free to play ya sería una extensión de lo que ya se había visto, de que hicieron un par de juegos con DLCs medio experimentales. Y bueno, igual Free to Play ya estaba el de submarinos, que es el Silent Scope, no sé cuánto, algo así, ¿no? Sí, Sub Wars, ponele, no me acuerdo. Pero nada, la realidad es que Nintendo está tratando de entrar al internet. Sí. Y vamos a ver cómo nos va con eso cuando se termine de armar lo que está armando con Dena, ¿no? Con respecto al tema de Nintendo de Internet, es como que es una situación medio recurrente, porque no recuerdo ahora si habíamos hablado de esto o no en su momento, pero sí recuerdo que la característica principal de Nintendo durante toda la vida de la Wii U, y seguramente esto sigue avanzando un poco más en el tiempo, es que, y creo que ya había arrancado con la Wii, que Nintendo no tiene demasiada idea de qué hacer con el online. Y sí, sí, sí. La realidad es que ahora ya hablamos de eso, hicieron una, ¿cómo es? Una alianza. Alianza con esta gente de Dena, DNA. Claro. Y con ellos van a reestructurar su sistema de membresías. Por eso también es la cuestión de que están cerrando el Club Nintendo, toda la bola. Y se supone que va a ser una sola membresía para todos sus servicios, incluido lo que se viene de mobile. La realidad es que yo le pongo fichas al hecho de que estén diciendo, ¿saben qué? Nosotros no lo podemos manejar solos, vamos a ir con alguien que ya sabe. Dicho eso, no sé qué tan bueno esté hasta que no empiecen a anunciar de qué se va a tratar, ¿no? Uh-huh. Pero me gusta que Nintendo está saliendo de su caparazón hago mis propios juegos para mis propias consolas y nada más. Y empezando a darse cuenta que hay internet en el mundo y que a la gente le gusta estar conectada con... digo en general, ¿no? No digo, aguante que todos mis juegos tengan DRM, porque no. Pero me gusta a mí saber que puedo entrar al store en la web, comprar algo, se baja mi consola, veo, uy, tal amigo está jugando tal juego y lo streamea, lo veo, está bueno, son cosas interesantes. Sí, la realidad es que no espero que sea tan avanzado ni a palos como el de PlayStation, y eso sobre todo porque ya el hardware que ya tienen tiene que andar con el nuevo servicio, así que no van a poder hacer cosas muy locas, pero una reestructuración base que haga que el store sea más integrado con la cuenta y no tanto con el hardware sería buenísimo. Vamos a ver si pasa. Sí. Y fuera de eso, que mejoren el sistema de cómo agregar y interactuar con los amigos, que es medio pelotudo ya. Tipo, tenés que abrir el Miiverse tarda 8000 años en cargar. Y es tipo, ah, mira, subió un screenshot. Es tipo, Dale, poneme un feed, un algo como el de Sony, viste, de sí. Activity, ponele. O, no sé, mostrame. No, no sé si quiero. Está bueno que no tenga pop-ups la consola todo el tiempo cuando pasa sí, algo, la también. Verdad. Pero me gustaría que si aprieto el botón de home, en algún lado allí pueda directamente ver las últimas cosas que estuvieron pasando sí, con él. Es verdad, eso estaría copado. No sé, como integrarlo más al sistema operativo. Porque si tenés un sistema operativo que te deja hacer más cosas que jugar, entonces que esté bien integrado, que no esté separado totalmente, me parece. Uh-huh. Qué sé yo. Pero bueno, la realidad es que de Nintendo, como decíamos, es todo especulación. También dijeron, estamos trabajando en la NX y es tipo, no tenemos la más puta idea de qué es solo para reafirmarle a la gente que no están vendiéndose a mobile, digamos. Por el momento es, digamos, el mensaje que quisieron mandar es ese, nada más. Sí, y nada, no podemos hablar mucho más sin entrar 100% en especulación. Esto es todo factoides, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es justamente porque no están comunicándose mucho y veremos qué pasa cuando venga la E3, supongo. Así es. Pasando a lo que es Microsoft, en líneas generales no solamente Xbox, hago la aclaración porque justamente una de las cosas que vimos de parte de Microsoft en este 2015 es la vuelta, si se quiere, entre comillas, al gaming de PC de parte de Microsoft por todo lo que están haciendo con Windows 10 y la integración a Xbox. El hecho de que, bueno, también otro que se suma al tema de hacer cross-buy y de poder tener de poder comprar una sola vez algo y tenerlo en múltiples dispositivos que están todos unidos por un mismo servicio, que es el servicio de Xbox. El hecho de que vos puedas streamear desde tu Xbox One hacia Windows 10, el hecho de que vos tengas la versión también, creo. Viceversa todavía no está confirmado, dice que están trabajando en la posibilidad de hacerlo, okay. Pero que todavía no quieren anunciar nada al respecto porque están viendo la mejor forma de hacerlo. Okay. Sí está confirmado que desde la Xbox sí se puede llevar a la PC. Uh-huh. Después, bueno, el tema de la Xbox App, donde vos podés manejar todos tus contactos, podés comprar ítems que tanto se vean reflejados en la Xbox One como en cualquiera de los otros devices, etc. O sea, le están poniendo mucho empuje detrás de lo que es Windows para que vuelva, digamos, un poco la relevancia del sistema operativo a lo que es el gaming. Creo que un poco por reacción a lo que pasó el año pasado con Steam. Del hecho de haber anunciado el SteamOS y todo ese tipo de cosas, a pesar de que perdió un poco de empuje eso a lo largo del año pasado, sí. Pero creo que Microsoft medio como que se asustó. A ver, no solo y esta es un poco la reacción. No solo el anuncio del SteamOS, sino que Gabe Newell salió y dijo: no me gusta una mierda lo que está haciendo Windows, básicamente. O sea, sí. No sé el quote exacto, pero dijo: no veo a Windows siendo el futuro del gaming, así que queremos hacerlo nuestro. Y eso fue como, che, hay mucha plata ahí, hay que tenerlo en cuenta. Tipo. Dicho eso, sin embargo, a pesar de Windows haciendo todo este empuje y qué sé yo, hay que tener en cuenta que todo lo que es gaming en Windows y creado por Microsoft va a estar dentro de la estructura de Xbox. O sea, no es que de repente y mágicamente van a aparecer los juegos de Microsoft Studios, van a aparecer en Steam o en GOG o en todo ese tipo de cosas. No, de eso olvídense. Va a estar todo manejado dentro de lo que es la app de Xbox y va a estar seguramente controlado por el DRM, cual sea el DRM que vaya a tener la aplicación de Xbox dentro de Windows. Mira, algunas de esas cosas vamos a ver porque ya sacaron, viste, sí, el Ori and the Blind Forest es un ejemplo. ¿Qué, perdón? Que el Ori and the Blind Forest es un ejemplo, por ejemplo, de un juego que es publicado por Microsoft, pero que está en Steam. Sí, o sea, obviamente todavía no está la app de Xbox, así que por ahora les conviene estar ahí. Pero también no son boludos, saben que es el lugar donde está todo. Así que me parece que lo que van a hacer es, los juegos de PC los van a sacar en Steam, y los juegos que sean tanto de Xbox One como de PC, creo que van a decirle creo que sus juegos van a sacarlos cross-platform, digamos, de alguna forma. O creo que se van a enfocar en los servicios, no tanto en el store en sí. Ok, ¿entendés? Entiendo, sí. Entonces vos vas a poder ver los achievements, vas a poder tener ahí tu manejo de los sociales, ¿no? Vas a poder streamear los juegos, como decías. Me parece que va a ser un cliente tipo Steam, y si la gente se super copa, digamos los publishers, pueden publicar el juego ahí, además de en Steam, ¿me entendés? Entonces vos decís, ¿querés una versión que se sincronice con la Xbox o no? ¿Me entendés? Ya es una opción más, es como decir, los juegos de que están tanto en Origin como en Steam, hay algunos. Hay algunos, y, sí. Y integran por separado los achievements en uno y en el otro. Sí, eso es verdad. Y son distintos. No es lo mismo que Uplay, porque Uplay se launchea desde Steam. Es distinto. Uh-huh. Pero es algo similar en ese sentido. ¿Me entendés? Sí. Otra de las cosas que Microsoft fue haciendo consistentemente, por lo menos desde... Es que eso es algo que es verdad, hay que reconocérselo. Esto lo prometieron previo a la salida de la Xbox One y la verdad que lo mantuvieron bastante a rajatabla. Updates mensuales del dashboard de Xbox One, basándose un poco en el feedback del público para justamente mejorar la experiencia y volverlo más streamlined, entre comillas. Por justamente... Al principio la gente le pegó durísimo a lo que era el nuevo dashboard de la Xbox One. Recordemos que ni siquiera tenía... ni siquiera decía qué botones usar para hacer las cosas, porque estaba todo pensado para usar con Kinect. Exacto. Y desde entonces sacaron el Kinect. Así que tuvieron que hacerlo de nuevo. Sí, básicamente pensaron, o sea, rehicieron el dashboard desde cero. Y por eso vuelvo a repetir que algo que hay que reconocer la Microsoft es que todos los meses los chabones van anunciando qué es lo que van a hacer para el próximo update y qué es lo que están teniendo en cuenta para justamente mejorar la experiencia de usuario y poder brindar una mayor integración. También hay que decir que debido a esta integración de Windows 10 con Xbox, en algún momento va a cambiar... No sé si es que va a cambiar el sistema operativo del Xbox One, pero es como que va a cambiar para hacerse más compatible con la forma que tiene Windows de mostrar la data y qué sé yo. Es como que lo van a hacer más, entre comillas, Windows friendly, si se quiere. Uh-huh. Sí, vamos a ver cómo es la movida. Pero bueno... después, nada, tienen el anuncio del HoloLens. Yo el HoloLens lo veo como algo más bien orientado a estrictamente, digamos, el, entre comillas, personal computing, ¿no? Uh-huh. Es como orientado a ser una alternativa de un entorno de trabajo. Y es obviamente un prototipo, no va a salir en los próximos años. Yo creo sí, que... Por supuesto. Yo creo que hay lugar para el gaming ahí, pero al igual que fue Windows en su momento, en Windows 3.11 te digo, yo creo que va a empezar con juegos pelotudos tipo el solitario y todas esas cosas, ¿no? Sí. Cosas de realidad aumentada, cosas así. Veo mucho como juegos de tablero, quizás online con gente, sí, o cosas así. Pero no veo experiencias de juego, digamos, no te digo de hardcore gamer, porque un juego de tablero puede ser super D&D de la concha de la lora. Sí, obvio. Pero digo, no veo experiencias de juego que sean de producción AAA en esa plataforma ni a palos. No, yo tampoco lo veo. Yo mira, te digo, de hecho para mí el HoloLens va a ser como una suerte de lo que fue Kinect al principio... Cuando salió para PC. Mucha gente lo usaba para medicina, para... Exactamente. Para mí va a ir para ese lado. O sea, va a agarpar mucho en lo que tiene que ver con ámbito de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Claro. Como programador me parece reinteresante y me encantaría tener uno, ¿me entiendes? O sea, a nivel técnico, a nivel alguien que quiere ver, digamos, la vanguardia de la tecnología, está buenísima la idea. No lo veo en un consumidor final por mucho tiempo, primero, y segundo, cuando llegue, lo veo, como te decía, como una herramienta de trabajo. No lo veo como como una cosa de entretenimiento, que hoy las PCs básicamente se volvieron eso, ¿no? O sea, sí es la herramienta de trabajo default también para todo lo que es lo que pasa por lo digital, pero es como que la gente se compra una PC para ver Facebook, para ver Netflix y para todo eso. El HoloLens puede servir para todo eso, y puede servir para todo eso mientras cocinás, porque estás en tu cocina, ponele, o lo que sea, eso es loco. Entonces algunos lo van a comprar para eso. Pero lo que sea que salga de plata y el adaptarse a esa situación, me parece que es para gente que quiera empezar a, no sé, trabajar y visualizar cosas de otra forma, ¿no? Sí. Para los vanguardistas, digamos, como decía. Sí, sí, sí, totalmente. Y por último, lo que habíamos agregado también acá es que puntualmente Xbox tiene una falta notable de exclusividades y juegos first party. Recordemos que le compró la IP de Gears of War a Epic. Está desarrollando un nuevo Halo. Hay alguna que otra cosa más así anunciada. Está la exclusiva temporal del Tomb Raider, pero para de contar. O sea, realmente no hay mucho más que por lo menos se conozca. Quizás tienen cosas en desarrollo que todavía no están anunciadas, pero no. Mira, estoy de acuerdo en que en el futuro próximo no hay nada en el horizonte, pero desde que salió la Xbox One hasta ahora sacaron creo que 2 Forzas y el juego este de el chabón que da vueltas y se caga tiros por los cables y toda la bola, no me sale. Este que es medio caricatura. Onda ah, sí, Sunset Overdrive. Sunset Overdrive, y nada, y tienen los que son multiplataforma, ¿me entendés? O sea, me parece que a nivel juegos que tienen disponibles hasta ahora está muy bien, y que recién ahora Sony con el Bloodborne está diciendo, mira, soy distinto, ¿me entendés? Porque aún el Infamous a mucha gente le pareció re bla. Sí. Entonces, y no tienen un juego de carreras si los otros tienen el Forza, ¿me entendés? Tiene el Drive Club, que bueno, no es super carrera, pero es cierto, la verdad, pero bueno, el hecho de que me lo haya olvidado totalmente, considerando que lo tengo, significa que no pisa igual de fuerte. La gente quiere un Gran Turismo, ¿entendés? Sí, sí, obvio. Entonces lo que digo es, para la gente que juega con Xbox, para el tipo promedio de usuario de Xbox, tiene todo lo que quieren en realidad. Tiene los Call of Duty, los Battlefield, el Forza, que a mí siempre me interesó siendo usuario de PlayStation la idea de jugar un Forza. Yo los vi y se ven re lindos los juegos. O sea, todo lo que escuché de los juegos me pareció recopado, ¿me entendés? Es más accesible que el Gran Turismo y eso. Creo que es un punto de venta bastante fuerte para la Xbox One S. Y como te digo, tiene Sunset Overdrive y algunas cosas así, y algunos exclusivos indies que Sony tiene muchos más, la verdad. Pero también Sony como que los está promoviendo de una forma medio chota, me parece. O sea, realmente está como, está empujando muchísimo sus juegos propios, que sale uno cada rato. Y después cuando sale un juego indie te dice, salió ese juego indie. Y al rato, y por ahí en Plus te sale gratis o muy barato, ¿me entendés? Y es como que los devalúa un poco, me parece. Están sacando en bulk un montón de juegos de una, ¿me entendés? Sí. Y en vez de por ahí destacar uno por mes y decir, este es la aposta de los juegos indies de ahora y por eso estamos apostando a los indies. Y Microsoft, quizás porque tiene menos o lo que sea, pero cuando tiene uno, le pone atrás el peso, ¿no? Y nada, no sé, es como que, por eso decía que aunque va ganando la PlayStation, recién ahora tiene una razón para estar ganando, realmente. Más allá de los anuncios originales, que a nadie le gustaba lo que estaba prometiendo la Xbox, ¿no? Pero ahora que la Xbox cambió totalmente, se está recuperando zarpado, sobre todo en Estados Unidos, que es su público principal. Y si Sony quiere mantener la delantera, va a tener que ponerse las pilas en ese sentido. Sí, a full. Bien, de ahí pasamos al mundo de la PC, donde vamos a arrancar a hablar de Valve, donde acá Nico puso que Gabe Newell declaró oficialmente que el negocio de Valve se enfoca en los servicios y productos relativos a Steam, ya no se ven como una empresa de desarrollo de videojuegos, y recientemente renovaron su compromiso con las Steam Machines y anunciaron fechas de salida para las mismas. Recordemos que fueron anunciadas antes de la salida de la PlayStation 4 y Xbox One. Uh-huh. Bueno, esto de la confirmación de Newell de que es una... Ahora es una empresa que se dedica a brindar servicios y a todo lo que tiene que ver con el ecosistema de Steam. Salió de una nota / podcast que hizo con Mr. Dorito Jeff Keighley. La verdad que no es algo sorpresivo, sobre todo si tenemos en cuenta que lo último que sacó Valve en cuanto a juegos es el Portal 2. No, Dota 2, es verdad. O sea, está bien, lo hicieron con el chabón que hizo el Dota y no es un desarrollo 100% original de ellos. Pero el Dota 2 está pisando fuertísimo y también están manteniendo el nuevo Counter-Strike. Sí, es verdad. Pero digamos, son juegos que pueden ser que pueden ser vistos como... Se acoplan orientados bien. A servicios, justamente. Tipo, sí. Los usan como experimentos para expandir su plataforma. Justamente es lo que iba a decir. Se acoplan bien con la nueva filosofía de Valve de atacar a toda, a todo lo que tienen como si fuera un gran servicio y basarse en eso para después poder brindarle a la gente lo que, entre comillas, buscan o quieren. Entonces me parece que va por ese más por ese lado que por el hecho de decir somos desarrolladores o somos un estudio de desarrollador. Yo lo veo más como si fuera la movida de los celulares Nexus de Google. Es como, este es el nuevo estándar de juego de Steam. Acá están tus herramientas, usalas. Tipo, ¿me entendés? Onda, Google saca un Nexus cada tanto y dice, ahora Android soporta estas features y le agregamos este chip que hace esta cosa y qué sé yo. Si sos un fabricante de celulares y querés ir para este lado, todas estas herramientas están a tu disposición. Steam hace eso, por ejemplo, el día que abrieron el engine a ser usable, el Source, hace mucho tiempo, sacaron este Alien Breed, ¿era? Alien Swarm. Alien Swarm, siempre me confundo los dos porque son muy iguales. Pero Alien Swarm era un jueguito cortito que hicieron ellos que era open y lo podías ver y alterar y modear todo lo que quieras. Y con eso la gente empezó a hacer mods de ver en primera persona el juego, aunque era de tercera persona, aunque era visto de arriba isométrica y cosas así, ¿no? Y se lo dio a la gente. Después sacaron de golpe los updates de Team Fortress. Team Fortress lo usaron como su conejillo de India para todos. Para todo, básicamente. De golpe un día dijeron, ¿saben qué? Vamos a dejar que la gente sumitee cosas. Y las primeras cosas que sumitearon no estaba la plataforma establecida. Había como un concurso. Y yo seguía gente en DeviantArt que había hecho modelos 3D para eso. Y uno de los que seguía ganó. Fue uno de los primeros ítems que metieron externos. Y eran todas unas cosas para el Soldier que estaban increíbles, ¿no? Y es como... Lo metieron y ahí dijeron, bueno, como creador de contenido te toca tanto porcentaje, ¿me entendés? Y es como... Los tipos usan los juegos para expandir sus servicios y su plataforma y su mercado. Y usan a la misma gente para retroalimentarlo y generar más contenido. Pero bueno, lo bueno es que aún así sus juegos son increíblemente copados, ¿no? Pero... Sí. Y que además ya... le sirve a las dos partes, porque le sirve tanto a Valve para generar nuevo contenido en juegos que ya tienen más que un par de años, y le sirve a justamente el creador de contenido porque es una forma válida de ganar plata haciendo cosas copadas y cosas que le gustan y cosas que le sirven para, por ejemplo, un juego que le gusta como es el Team Fortress. Sí, creo que es el exponente más grande que hay de lo que sería Games as a Service, ¿no? Sí, totalmente. Es una filosofía de yo saco el juego y según lo que le parezca a la gente lo voy modificando y lo sigo manteniendo y voy viviendo mi vida de eso, básicamente. En vez de hacer un montón de juegos cerrados. Hago uno que se updatea todo el tiempo. Y ahora, nada, eso. La contracara de todo esto, porque como todos sabemos, Valve no es solo cosas lindas y un lugar que nos permite gastar mucha plata en cualquier momento, sino que también tienen en claro que esto es algo que salió hace relativamente poco tiempo, es que tienen en claro que su servicio de atención al cliente es una de las áreas más flojas que tienen. Se estuvo viendo ya desde hace un tiempo largo esta parte, grandes restricciones regionales en cuanto a lo que tienen que ver con gifts, intercambios de de ítems y regalos y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y demás, según justamente la disponibilidad de estos productos en las diferentes regiones del mundo. Y por último, una noticia que salió hace relativamente poco también, es que Valve está obligando a los usuarios europeos a abolir su derecho de reembolso previo a la compra, según las nuevas reglamentaciones de la Unión Europea. Claro, y esto es un dato preocupante. En vez de soportar en el sistema que haya reembolsos, directamente dijeron, al comprar esto estás cediendo tu derecho de reembolso y jodete, básicamente. Uh-huh. Es loco como un par de palabras pueden hacer que algo que era ilegal sea legal, pero así funciona sí. La vida. Una cosa que por ahí no hablamos tanto, pero que está muy presente ahora, es que como que renovaron el compromiso a las Steam Machines, ¿no? Sí. Lo anunciaron hace ya 2 años y la realidad es que nosotros lo habíamos discutido bastante en profundidad antes de que salga y antes de que, digamos, se supiera todo y después cuando se hizo todo el anuncio. Uh-huh. Pero si recuerdan algunos de nuestros oyentes, yo había dicho que me parecía que el momento justo para hacerlo era en el cambio de generación. Y ya la generación pasó, ¿no? Ya estamos en PlayStation 4 y Xbox One. Y tienen la suerte, digamos, de que la PC está pisando más fuerte que en ninguna otra generación al principio, sí. Yo creo. O sea, yo cuando salió la Xbox 360 y la Play 3, en el mundo la gente se olvidó de la PC. Totalmente. Uh-huh. Y ahora no. Ahora en PC hay mucho revuelo todavía. Como que las nuevas consolas tienen un montón de cosas copadas, pero el hecho de que todo sea tan conectado ahora hace que no lleguen al punto de la PC, porque la PC ya está en la vanguardia de todo eso. Siempre tiene todos los servicios disponibles, todos. Tipo, Twitch está desde mucho antes en PC. Puedes streamear en YouTube, puedes hacer lo que quieras. Ahora Steam mismo te deja streamear tu gameplay también y te dan estas opciones y qué sé yo. La cuestión es que las Steam Machines no sé qué tan relevantes van a ser, honestamente. Yo creo que ya perdieron su ventana. Sí. De, para mí sí. Como para romper el mercado, perdieron su ventana. Vender, yo creo que van a vender. Algún gamer que quiera. Algún chabón que se autoproclame gamer, en vez de ser un chabón que juega, digamos. Va a decir, wow, voy a comprar mi Steam Machine y ser super gamer, vamos los pibes. Y lo va a hacer. Yo creo que algunas de esas Steam Machines van a estar buenas a nivel hardware. Pero no hay necesidad. No. Como que es un sector del mercado que cuando cambió la generación de consolas dejó de existir. ¿Me entendés? Sí. Me parece a mí. Pero bueno, igual lo que sí me parece que está piola es la pequeña... La Steam Link, ¿no? Sí. Que es una cajita que te streamea a la tele. Creo que esa es la parte que va a pisar fuerte de lo que es, entre comillas, la Steam Machine. Y hoy en día el Big Picture Mode ya está totalmente establecido y anda muy bien. Así que, nada, Steam de alguna forma está compitiendo con las consolas desde ahora. Y me parece que es medio innecesario, pero se están abocando al hardware. Y con la oferta de VR que están poniendo, vamos a ver para dónde va todo esto. Así es. Después tenemos el otro, digamos, gran referente de lo que es el mercado de PC, que es GOG. Uh-huh. El servicio de Galaxy todavía no está disponible. Sin embargo, están en etapa de testeo con usuarios externos. Y están haciendo, cada tanto tiempo hacen pruebas de estrés para ver si los servidores se lo bancan y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Yo no es por tirar así una predicción loca ni nada de eso, pero se me hace que un buen momento para lanzar el servicio de Galaxy podría llegar a ser el Witcher 3, sí. Sí, sí, sí. Tiene sentido. El Witcher no es un juego que tenga necesidad de cosas de conexión por lo que se habló. O sea, se habló de la posibilidad de multiplayer, se dijo, ¿saben qué? Las pelotas, el Witcher single player. Y Pero sin embargo, por ejemplo, para distribuir updates y eso, puede ser mucho más útil tener una plataforma totalmente más establecida que el downloader de GOG, que es 100% competente el downloader, sí. Pero tenés que ir a la página de GOG para darle update y no te traquea el estatus de las cosas, digamos. Exacto. Pero bueno, y también recordemos que es 100% opcional, vamos a ver qué pasa. Sí, es raro que no hayan dado más declaraciones. Yo supongo que habrá algún tipo de anuncio sobre esto en la E3, o cercano a la E3, quizás en algún stream de esos que hacen cada tanto, donde hacen anuncios de cómo va la vida en Polandia. Sí. Bien, después de esto, también sobre GOG, tenemos que siguió expandiendo su catálogo. Hoy tienen tanto clásicos como estrenos todo el tiempo entrando. Sobre todo se destacan, diría, los juegos de LucasArts, que no todos esos estaban disponibles y son clásicos que mucha gente quería jugar de nuevo. Sí. TIE Fighter, X-Wing, juegos muy queridos por la gente en general. Y además diría que se está usando mucho el servicio de GOG para los juegos que están saliendo de Kickstarter, de los cuales hablaremos en breve, pero porque había mucha promesa de, ya que no hay publishers, vamos a no poner DRM tampoco, vamos a ser copados con el mundo. Entonces la mayoría de la gente está recibiendo sus juegos o en Humble Store o en Good Old Games. Sí, lo que por supuesto cabe siempre destacar es que GOG hace del DRM, del Free DRM, o sea, del no tener DRM, hace prácticamente un culto, por el hecho de que ellos dicen que la posibilidad de que vos puedas hacer lo que se te cante el ojete con el juego reside en vos. No es que alguien tiene que venir y bloqueártelo, ni hacerte la experiencia a vos más engorrosa para impedir totalmente de forma al pedo, que sí, venga alguien y lo craquee en 5 minutos y lo pueda jugar, y de hecho pues tenga probablemente una mejor experiencia que vos jugándolo, porque vos no tenés que lidiar con todo el DRM de poner una clave, poner una autenticación y estar conectado y todo eso. Claro. Entonces, bueno. Lo que tiene de interesante GOG es que si lo pones en la balanza a nivel store, es mejor que Steam en todo sentido. Te da cosas sin DRM. Uh-huh. Vos te bajás cuando quieras eso y te lo backupeás todo lo que quieras. Y los tipos tienen una cosa de que en 30 días podés pedir un reembolso si sí pasa algo, si no anda el juego en general. Y es una cosa que también adoptó Origin. No hablamos del estado de Origin, pero ahora podemos tirar un par de cositas. Sí, es verdad. Pero la cuestión es que la razón por la cual sigue ganando Steam es porque tiene todos estos otros servicios, ¿no? Más allá de eso. Entonces, con la plataforma Galaxy quieren acercarse un poco a eso para competir en un terreno más equitativo, me parece. Y vamos a ver cómo funciona eso, considerando que va a ser opcional. Como sí, decía. Sumado a la política de reembolso que estabas diciendo vos de los 30 días, también algo que hace GOG, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí la primera vez, si hay diferencia monetaria entre los mercados. O sea, si vos estás en una región donde a vos el juego te sale más caro, GOG te reembolsa ese porcentaje extra que vos pagaste sobre el juego, por supuesto, en crédito como en GOG. Crédito, sí. Para que vos, digamos, no hayas gastado, entre comillas, la plata que gastaste. Eso es genial y es perfecto. O sea, el negocio de los tipos es perfecto. La razón por la cual no lo usamos más es porque está lindo tener una sola lista de juegos donde haces clic y empieza. Sí, la verdad que la comodidad mata mucho ese tipo de cosas. Sí, comodidad mata billetera, que mata al galán, ponele. Cuestión es que sobre Origin no hay mucho que decir, no cambió mucho desde la última vez que hablamos del estado de la industria, pero sí creció bastante. Uh-huh. Y la única cosa que sí cambió también desde ese entonces, ya lo hemos discutido, es la política de reembolsos. Los tipos literalmente te dicen, si no te gusta el juego te devuelvo la plata. Creo que eso es las primeras 24 horas. Y después de eso tenés un tiempo más si tenés algún problema o algo, me parece. La verdad no me acuerdo exactamente, pero que tengan una política de poder jugarlo 24 horas y después decirle no, me parece increíble. Y me parece súper explotable. Ellos sabrán cuánto están perdiendo o no de plata con sus analistas y gente que hace números. pero es loco, sobre todo en una época donde los juegos duran máximo 12 horas. Pero bueno, es interesante. También están cada tanto regalando algún juego clásico de esos que a todo el mundo le da nostalgia y la gente empieza a hacerse cuentas de Origin solo para ir y jugar al Theme Hospital, ponele. Y es como sí, regalaron también el Syndicate, regalaron ya varios juegos copados de la época uh-huh. antigua de Electronic Arts. El Wing Commander 3 también regalaron. También. Cosas así. Interesante. No sé, están poniéndose las pilas los tipos. Poniéndole onda. Yes. Y por último tenemos lo que Nico denominó el boom del crowdfunding. Sí. Así que... Nada, Double Fine, que fue el que comenzó la explosión de vamos a darle platita a la gente directamente en vez de a los publishers, está recién ahora terminando el Broken Age, un juego que debería haber durado 4 meses de desarrollo. Van 2 años y contando, ¿no? Uh-huh. La realidad es que, bueno, de casualidad también están a punto de sacar la versión 1.0 del Massive Chalice, que fue su segundo Kickstarter, así que ese claramente lo manejaron mucho mejor. Pero nada, es curioso darse cuenta de que tardaron 2 años en cumplir la promesa de lo que iban a dar y fue él que disparó todo, ¿no? Es algo para reflexionar. Sin embargo, te puedo decir como backer y como persona que está más o menos al tanto de la situación en general que la mayoría de la gente que puso plata está conforme con lo que pasó, ¿no entendés? Porque en los capítulos de el documental y todo, siempre iban explicando todo. Y de hecho por eso los liberaron los capítulos. Porque dicen, hay gente que piensa que está todo hecho así nomás. Y nos gustaría que haya un awareness de esto, ¿no? De, sí. Porque la idea era que la gente sepa cómo es hacer un juego. Y por qué es tan complicado. Uh-huh. Y los tipos lo sacaron al público. Y la mayoría de los backers todos votaron que sí. Tipo, sí, liberalo. Está todo bien. No, o sea, no me siento que me cagaste plata porque los demás lo vean. Así que... copada la movida, vamos a ver qué onda, cómo sale la segunda parte y cómo lo recibe el público, ¿no? Sobre el resto de Kickstarter, hoy en día están saliendo bastantes juegos de los que habían estado en desarrollo. Le sí. hace el Pillars of Eternity, ya salió el Wasteland 2 hace un tiempo. El Wasteland 2 tuvo muchos parches gigantes, así que salió medio atado con alambre, podríamos decir. Y nada, a pesar de que en general los juegos están siendo recibidos con muy buena crítica a nivel consumidor, bastantes de las empresas como que estuvieron entre comillas en falta con sus backers, ¿no? O sea, todo depende mucho de qué prometes y cómo. La realidad es que, volviendo al ejemplo de Double Fine, mucha gente se quejaba de que no salía, de que nada, de que no les alcanzaba la plata, qué sé yo, y el tipo, si ves el pitch original, el tipo dice, vamos a tratar de hacer un juego y ver si llegamos, y si no llegamos, al menos tenés un documental que te explica por qué. ¿Me entendés? Uh-huh. Dijo, queremos mostrarles cómo se hace un juego y queremos tratar de hacer un juego sin un publisher porque nos parece que los publishers son una mierda. Es lo que dijo. Y es exactamente lo que hizo, pero la gente es estúpida y se queja de esas cosas. Pero digo, hay muchas empresas que prometen el mundo y te dan, tipo, no sé... una islita de mierda. Sí, también hay mucho tema de ignorancia con respecto a lo que es Kickstarter y con respecto a cómo planear una campaña de Kickstarter uh-huh. de parte de los desarrolladores. Y eso también se refleja, por ejemplo, en el típico caso de que publicas tu Kickstarter y empieza a tener un poco de relevancia y no dan ni siquiera el 20% de lo que necesitas para financiarte y ya empiezas a publicar stretch goals. Y es tipo... no, chabón, sí. Los stretch goals se tienen que empezar a publicar. Primero, que idealmente no deberías tener stretch goals. Sí, o sea, a mí de movida. Siempre me presiona mierda. Y de última, si llegás a financiar tu proyecto, recién en ese momento uh-huh. empezás a pensar si es posible primero expandir tu proyecto para que soporte... nuevos ítems, nuevas features, nuevas cosas. Uh-huh. Y recién después de hacer eso, empecé a pensar, bueno, ok, ¿qué puedo poner como agregado? ¿Qué puedo poner como extra? Me parece que es muy... o sea, va atado muy directamente con cuánta sapiencia tiene la persona que va a hacer el Kickstarter. Y también va directo un poco ligado también al... al éxito que tiene ese Kickstarter. La capacidad de mostrar vos diciendo, bueno, sí, ok, mira, esto yo tengo pensado así, esto es una cosa así, que va a ir de tal forma. La gente lo ve eso y realmente la gente cuando ve que vos estás haciendo un Kickstarter y dicen, no, esto es demasiado ambicioso y están pidiendo una cantidad ridículamente baja de guita, es como, no sí. hay chance. A mí lo que me molesta en particular es la forma de decir algunas cosas, porque el hecho de que sean stretch goals, entre comillas, digamos, que son objetivos, si me paso de la plata, me parece mal fraseado, digamos, porque hay muchos juegos que lo que prometen los stretch goals no está mal, pero no lo tenés que vender así. Lo tenés que vender como, mira, yo quiero hacer este juego. Con esta plata puedo hacerte esta parte del juego cerradísima. Y es tipo lo que podemos tener. Y ese es el mínimo de tu Kickstarter. Claro. Y es tipo, me encantaría que tenga subtítulos. Eso me sale más plata. Me encantaría que tenga esto. Eso me sale más plata. Eso es. ¿Me entendés? No me digas, sí. Che, si llegamos le agrego subtítulos. Porque todo bien. Pero si vos pensabas hacer un juego para todo el mundo, sin subtítulos, sos un mediocre de mierda, ¿me entendés? Uh-huh. Es tipo, vendeme bien las cosas, decime, la verdad es que yo quiero hacer esto. Con este mínimo de plata yo puedo hacer un juego que va a estar bueno y que te puede gustar. Con más plata puedo hacer el juego que yo quiero hacer, que creo que te va a encantar, ¿me entendés? Es distinta la forma de decirlo, es más honesto, es menos basado en el hype y más basado en la realidad, ¿no? Sí. Y creo que aún así puede funcionar, porque la gente está medio hinchada a las bolas de que los hypeen por cosas que no existen. Creo que hay una awareness, una especie de oleada de gente que se está dando cuenta después de todo lo que pasó, que la venta de humo es fuerte en esta gente, ¿no? Como sí. hubiera dicho Yoda, ponele. Pero nada, es siempre lo dijimos, Kickstarter es un lugar donde uno dona plata a alguien que quiere hacer algo. Así que nada, dentro de todo igual diría que el resultado está siendo bastante positivo. Los proyectos más grandes de gente más importante están cumpliéndose. Uno de los primeros que vi cumplirse fue el Shadowrun Returns y todo el mundo quedó súper conforme con eso. En general, o sea, el juego por ahí no fue el mejor juego de la tierra, pero dio exactamente lo que prometió y después sacaron la segunda campaña tal y como prometieron, que fue un stretch goal, y dijeron, ¿saben qué? Ya que se copan tanto con esto, díganos qué otra ciudad les gustaría que tratemos en nuestro Shadowrun, en nuestro mundo de Shadowrun, y hacemos otra campaña más, ¿entendés? Hicieron otra campaña de la misma duración que la primera y se la regalaron a todos los que tenían el backing hecho. Y es como, eso es un stretch goal, eso es una forma de recompensar, ¿no? A la gente sí. por su fe. Y lo hicieron con, no con plata de Kickstarter, sino con la plata de que ganaron de vender el primer juego. Y es como, bien, o sea, gente que se pone. Pero bueno, nada. En la industria en general, mi conclusión es que estamos necesitando anuncios fuertes en la E3 porque ninguna de las empresas está destacándose en nada en el momento. Y para hacer y para estar en 2015, que es entre comillas el nuevo 2014, como decíamos, ¿no? Porque todo sí. se pasó para este año. Y no estar emocionado por nada en particular es medio choto eso. O sea, sí. Viene Witcher 3, la vamos a pasar muy bien. Sí, viene el Metal Gear, la vamos a pasar muy bien. Pero fuera de eso, muchos de los juegos y cosas que queríamos ver en PlayStation 4 y en Xbox One no están pasando. Más cosas se pasaron a 2016. De golpe 2016 es el nuevo 2015, ¿no? O sea, en sí, salida de juegos sentidos. Igual tenemos buenos juegos este año. Tenemos buenos ¿sí? juegos en serio. Yo te juro que con el Monster Hunter 4 lo estoy pasando increíble. El Pillars of Eternity está buenísimo. Están saliendo juegos indies muy copados. Salió el Ori, salieron cosas así. Como dije, va a salir Witcher, va a salir Metal Gear. Genial. Pero se pasó el Zelda, que todo el mundo estaba con la pija super parada, digamos, para hablar bien guarangamente. Y era obvio que se iba a pasar, pero la gente lo estaba esperando, ¿me entendés? Y sí. Nintendo no suele hacer esas cosas de anunciar con tanto Pero bueno, no tenían nada que anunciar en ese momento, ¿no? Sí. No sé, hay de todo. La salida de juegos este año es buena, pero las promesas no cumplidas siguen estando y eso está rompiendo un poco la percepción de la gente, me parece. Sí, yo como conclusión y para cerrar digo que es muy necesario que la E3 de este año sea violenta. Uh-huh. En cuanto a anuncios, sí. En cuanto a cosas que muestren, tiene que haber mucha cosa adentro de la E3. Es como que se necesita porque eso es lo que va a empujar a todo el mundo a llevar el resto del año que falta. Porque la E3 cae a mitad de año y vos con los ecos de la E3 llegás hasta fin de año. Si tenés una buena E3 y haces una buena demostración y pones toda la carne al asador, digamos. Sí. Porque hay muchas cosas que todavía faltan ver. Ahora en este momento no se me ocurre, pero hay muchas cosas que todavía no están confirmadas, si es para este año, si es para el año que viene, dónde están. Hay cosas que están flotando en el limbo y nadie sabe si es para ahora, si es para después. Entonces creo que el momento para bajar las cosas a tierra y para decir las cosas como son es la E3 de este año. Sí, y yo creo que necesitan que sean las cosas que anuncien sean cumplibles. Y en ese sentido me parece muy bueno que Nintendo se enfoque en los que van a sacar este año. Sí. ¿Me entendés? Es tipo, vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de... O sea, me encantaría que digan, estamos trabajando en esto, va a salir en el futuro también. Y que me muestren algo de Zelda y que me muestren cosas así. Pero Nintendo históricamente... O sea, lo que... Cerrando con esto de Nintendo en particular, digo, Nintendo siempre anunciaba algo y decía salir a tal fecha cuando estaba cerca de eso. Ya la cagó y ya anunció cosas antes de tiempo. Entonces me gustaría saber dónde están esas cosas. El resto sí, tipo, háblame solo de lo que viene ahora. Pero las que ya anunciaste me gustaría saber qué está pasando, espero que no lo omitan. Dicho eso, nada, necesito que Sony me muestre el Uncharted 4 jugándose de nuevo bien y que me digan cuando... O sea, cómo están y todo. Necesito que me muestren qué va a pasar. O sea, que me muestren, no sé, más gameplay de Metal Gear, aunque eso siempre estuvieron mostrando muy bien Konami. Y necesito que Xbox me diga dónde está el Halo, dónde está. ¿Me entendés? Necesito que la gente me diga qué está pasando con todo lo que me anunciaste. Deja de pasarme videos CGI, deja de mentirme, deja de. Sí. No sé. Sí, tal cual. Estirarla, porque no se puede estirar más. Es tipo, mira, si la verdad es que es 2016, el nuevo 2015, háblame del 2015, no me hables de lo que sí, se viene. Exactamente. Bien, eso. Con esas últimas palabras cerramos nuestra Super Main Quest y nos vamos a la última sección del programa, que como siempre es el Special Move. Última sección del programa, el Special Move, como siempre, y esta vez yo no tengo una recomendación, no tengo dos, no tengo cinco, no tengo 50, tengo ninguna recomendación porque hoy no se me cantó recomendar un carajo. Así que Nico, adelante con la recomendación, el cierre y todas las demás cosas. Bueno, yo para recomendar tengo una serie de videos de un tipo que no sé el nombre, pero bueno, que se llama Game Maker's Toolkit. La realidad es que son videos que tratan de game design. El chabón te va hablando de distintos juegos y distintas formas de hacer cosas en dichos juegos que están particularmente bien o mal, digamos. Es muy interesante, por ejemplo, el tutorial del Half-Life, que es invisible, digamos, de cómo te enseña a usar las sierras con la Gravity Gun para matar a los zombies. Esto ya es viejo, ya lo he leído en algún lado, no sé si es el mismo tipo que escribió el artículo que leí originalmente que hizo este video, pero te lo muestra de una forma muy práctica y visual, que el Dead Space te explica 77 veces que tenés que cortarle los brazos y todo a los chabones. Y el Half-Life te muestra un zombie cortado a la mitad con una sierra y decís, ok. Y cuando tenés que pasar una puerta, la única forma de pasar la puerta es agarrar una sierra con la Gravity Gun. Y apenas agarras la sierra con la Gravity Gun, aparece un zombie. Porque está así scripteado, ¿me entendés? Entonces el chabón te muestra estas cosas, te muestra la diferencia entre el Far Cry 2 y el Far Cry 4. Que el 4 es sobre ir y cagarte a tiros y ser súper feliz. Y el 2 es sobre ser un survival zarpado en el que hasta tenés malaria y es estúpido, pero bueno. Y te dice cómo los dos para el chabón son juegos igualmente buenos de formas muy distintas, siendo el mismo género y el mismo desarrollador y la misma saga. Y cómo el cambiar un par de cositas hace que sea un juego totalmente distinto. Tiene otro que es de un juego que es muy así de estética, muy para niños, pero es medio Metroidvania, que se llama Tokitori 2. Y el chabón, ese en particular está muy interesante, ese se lo recomiendo a Lucas Ariel Guerra, que el chabón te muestra que las habilidades del personaje ya las tenés todas desde el principio en ese juego. Y el juego te va enseñando de a poco cómo usarlas. Pero si ya las sabes, vos podés ir para donde quieras. Tenés la libertad de acceder a todos los niveles. Y es bastante loco eso, bastante interesante, ¿no? Y lo manejan muy bien. Pero bueno, tiene estos videos y un par más. El tipo no sé cada cuánto está subiendo. Pareciera que uno por mes, más o menos. Y nada, por ahora son poquitos, pero si les interesa, suscríbanse y vean qué onda, porque parece que esta movida sigue y está muy bueno. Eso. Bien. Bien. Nada, voy a contarles a la gente entonces que pueden contactarnos, como siempre, para hablar sobre el estado de la industria, para hablar sobre los juegos que jugamos, para hablar de cómo Maxi se tendría que comprar el Elite Dangerous la concha de la lora. En contacto@spreadshotnews.com, o si no, pueden comentar directamente en el post en facebook.com/spreadshotnews, donde ponemos nuestros capítulos todos los jueves, sino en nuestro sitio oficial spreadshotnews.com o .com.ar, y si no, por Twitter en @spreadshotnews. Recuerden que pueden suscribirse a la regla de Guybrush, que es nuestro Twitter alternativo donde sugerimos juegos de menos de $20 a la gente que estén en PC. Porque así decía la regla del famoso pirata. Y además de estos medios de contacto, recuerden que pueden suscribirse a nuestros distintos feeds para poder escucharnos automágicamente todos los jueves a través de iTunes, si buscan Spreadshot News, o en el feed de la página es spreadshotnews.com/podcast. Ponen eso en su gestor favorito de podcasts y lo baja todos los jueves a la madrugada. Por otro lado, tenemos iVoox también, que es ivoox.com. Ahí pueden escuchar todo en línea. Para terminar, tenemos la Videomagia, que es nuestro canal de YouTube, youtube.com/spreadshotnews.tv, donde eventualmente estará el video de Elite cuando haya sido adecuadamente tratado y editado por la magia de Maxi aquí presente. Y también un First Blood del Pillars of Eternity, para que lo tengan en cuenta, que es básicamente yo leyendo mucho inglés y cada tanto peleando con alguien. Y bueno, también tenemos Twitch en twitch.tv/spreadshotnews, que ya hablé ayer con Diegote y le dije: Diegote, se acabó el train, se acabó la mentira, vamos a jugar al Rayman Legends. Y me dijo: dale, después arreglamos, me recabe, vamos los pibes. Y parece que no puede siempre sábados, así que tal vez tendría que ser domingos, pero vemos. Ok, bueno, pero igualmente yes. Te dijo algo. ¡Sí, sí, boludo, sí! Diegote te dijo algo en particular que va a sonar en este momento. ¡Sí, sí, boludo, sí! Exactamente, te dijo sí, sí, boludo, sí. Ah, bien, bien, bien. Eso es postproducción, no podemos hacerlo en vivo porque no... No suena en vivo. Está bien. Bueno, pasa. Nada, no sé, cerré el podcast. Me voy. Bueno, está bien. Chau. Nos vemos, Nico. Yo me voy a ir. Yo tengo hambre porque vos estuviste desayunando, almuerzo, meriendando durante la anterioridad del podcast. Entonces vos no tenés hambre, yo sí, porque yo tengo que ahora ir a prepararme café y esas cosas. Y después voy a ver si puedo un rato más al Ori and the Blind Forest, porque cuando antes, y después jugar un poco de Final Fantasy, capaz, no sé, hacer cosas, y la vida, no sé, domingo. Sí, segundo programa del día después del lunes. Salvo que tengas un par de periodos después, pero... Sí.